Hola, buenas tardes. Terminamos desde este momento la conexión con Radio Contrabanda, a la que llevamos conectadas toda la mañana, porque hacían pues un programa en directo desde los violentos desalojos acontecidos en Cataluña esta mañana. Y empezamos una conexión para todo el Estado español y para el resto del mundo a través de conexiones en red desde Tenerife con Radio Pimienta, Radio Geneto, Extra Radio, Puente Humano y Onda Común. Vamos a saludar a los compañeros y compañeras que estamos conectados desde las diferentes radios y desde esa plaza 15M en Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica, Josemi, Laura Otava, Tenerife, el mundo. Aquí estamos en Radio Geneto. Por aquí deambulando estamos en los mandos Pili. Y aquí está una voz conocida de Extra Radio, Tomás. Muy buenas tardes a todos, compañeros del norte, de Radio Pimienta y de todos lados. Bueno, y yo, Rafael, y irán viniendo más gente a subirse al cayuco este volador. Y es un placer estar aquí conectados con Radio Pimienta y con todas las acampadas que hay por todo el planeta pidiendo un cambio de conciencia. Desde aquí, desde Radio Pimienta, estamos el compañero José, tanto a los mandos como al micro, y la que les habla, Jessica. Vamos a empezar con un audio que hemos extraído pues de las declaraciones que hacía esta mañana Manel Prat, director general de la Policía de Cataluña. Es un extracto de esas declaraciones que hacía sobre los desalojos de esta mañana en Barcelona. Estábamos apartando a la gente porque tenemos que hacer un cordón que puede meter los camiones y yo no he visto las imágenes porque no estoy en este momento, pero entiendo que me dicen mis comandos, mis jefes de la policía, que la situación en este momento está siendo correcta. Esta mañana a las 7:30, cuando ha empezado el operativo, hemos llegado a la Plaza Cataluña y hemos comentado pues a la gente que estaba allí que tenían un cuarto para poder coger sus personales y retirarse. La gente, ha habido bastante gente que a título personal ha cogido por su propio pie y se ha ido del centro de la Plaza de Cataluña y ha habido gente que ha decidido permanecer allí en actitud pacífica y en el suelo. Esta ha sido la negociación que hemos tenido, es decir, esta es una actuación estrictamente desde el punto de vista sanitario y de salud pública, retornar la IG a la Plaza de Cataluña y por lo tanto, después de que hayamos conseguido este objetivo y después también de que hayamos retirado los objetos que podían ser amenazantes para la seguridad ciudadana en el hipotético caso de una celebración de la Champions en Canaletas, que como saben ustedes está muy próxima al sitio donde hay estos momentos de acampada la gente en Plaza de Cataluña. La acción ha sido conjunta entre el ayuntamiento, ha sido coordinada y permanentemente unificada entre el ayuntamiento de Barcelona y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. No, pero a ver, no, nosotros tenemos una encomienda de que la brigada municipal pueda acceder en el interior de la plaza y pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones. Por lo tanto, sí, nosotros debemos abrir paso para que los camiones puedan entrar ante esta situación. Nosotros hemos tenido que actuar. Yo quería hacerle, discúlpeme, una pregunta como abogada del equipo frente a la resistencia pasiva que hemos visto del ciudadano susceptible de una detención por desobediencia con la ley en la mano. ¿Con qué legitimidad, si el ciudadano no actúa en contra del policía, se resiste pasivamente, la ley permite una detención por desobediencia? Legitimar, si es que, le digo que frente a una orden de un policía, la resistencia pasiva es susceptible de una detención por desobediencia. Pero ¿con qué legitimidad se ha utilizado la puerta? Hemos visto agresiones, se lo digo sinceramente, muy llamativas, incluso por la espalda. No se lo puedo comentar esto porque le repito que ya no he visto las imágenes. En todo caso, le van a sorprender. Proporcionada para poder garantizar el acceso al centro de la plaza de los medios de limpieza. Mientras tanto, que en este momento no se ha lanzado ninguna pelota de goma. Sí, hemos retirado todos los objetos que estaban en la acampada, una acampada en el centro de la Plaza de Cataluña y donde habían ordenadores, habían neveras. Estos objetos han sido requisados, están en un camión y se van a llevar a una zona y se van a entregar a todos etiquetados convenientemente. y por lo tanto la gente que son solidarios podrán acceder a recuperarlos. Miraremos a ver cómo va evolucionando los acontecimientos y tampoco quiero avanzarme. En todo caso, tanto, la plaza volverá a quedar abierta al público en general y podrá volver a ser de uso público y normal. Repito, no ha sido un desalojo. Entiendo. Ha sido una medida de limpieza, pero nosotros tenemos la función y la labor de hacer nuestro trabajo. Y porque tenemos una ordenanza municipal que además impide que haya un campamento en medio del centro de Barcelona. Y después de esto se procederá a dejar la plaza. Esto se les ha explicado, se les ha dicho que se podían retirar sus objetos personales y que si no, lo haríamos nosotros pues, confiscándolos y después entregándolos a quien se presente diciendo que es su propietario. Nosotros hemos hecho una valoración de riesgo, de coordinación con los diferentes equipos. Aquí ha intervenido gente de la Guardia Urbana, gente de la Brigada de Limpieza, de los propios Mossos de Escuadra. Y cuando se planificó el dispositivo, teniendo en cuenta que había asambleas y que había una cierta movida también por la noche, habíamos decidido pues, que sobre las 6 de la mañana entraríamos hoy en hacer esta operación de limpieza. Pues esas eran las declaraciones de Manel Pla. ¿Qué les parece, compañero? Pues parece ser que no casan mucho las declaraciones de él con todas las imágenes que ya a estas alturas gran parte de la población conoce. ¿No, Tomás? Efectivamente, hay colgado en la red desde vídeos desde esta mañana primera hora, que son bastante gráficos, nunca mejor dicho, porque son muy elocuentes. Aparte también en Flick, en el portal de fotografías, de imágenes, de internet, también hay una buena muestra que se puede buscar por Acampada Barcelona y hay, vamos, unas fotos súper claras. Está la famosa foto del compañero en silla de ruedas en un primerísimo plano con los Mossos de Escuadra prácticamente derribándolo, que, vamos, no dejan lugar a dudas, ¿no? Bueno, y ante todo eso, ahora mismo estamos en concentraciones por todo el estado, por todas partes, imagino que incluso en otros lugares del mundo deben de haber. Hace un momento en el 20 de Greek Revolution, de la gente de las acampadas de Grecia, se sumaban a apoyar también a la gente de Barcelona. Vamos a conectarnos a todas las redes sociales y vamos a intentar conectar con la gente de las diferentes acampadas y las concentraciones, especialmente con la de Tenerife, que es donde estamos, ¿no? Y pasando la pelota para allá, Jessica, ustedes han estado cubriendo todo el día desde Pimienta, conectando con Radio Contrabanda en Barcelona. ¿Qué visión tienen ustedes de lo que está ocurriendo en Barcelona, de lo que pasó hoy? Pues la verdad es que la gente está dando una respuesta bastante contundente. Como ya se ha visto en diferentes medios de comunicación, pues al poco tiempo de ese violento desalojo, la gente atravesaba el cordón policial porque, como veíamos en las declaraciones, decían que, bueno, tras esta limpieza, pues la policía se iría de la plaza, pero no fue así. Un cordón policial que intentaba mantener a la gente alejada de la plaza y de que volviera a ocuparla y acampar. Aún así, muchas personas motivadas por este desalojo se acercaron a la plaza, más de las que había antes del desalojo, y saltándose el cordón policial la han ocupado de nuevo. Lo que demuestra que bueno, que esta acción de violencia no ha hecho más que encender el apoyo de toda la gente que bueno, que está pidiendo una transformación social, ¿no? Parece decir también que gracias a Radio Contrabanda, porque estamos intentando localizar la información, pero de momento no hay muchos medios que la están dando, el consejero de Interior, Felip Puig, declaraba que igual que ya lo hiciera Manel Pla, como hemos escuchado, pues él afirma que no se arrepiente de haber ordenado la actuación policial, aunque se replantearía a la hora de la intervención y el número de efectivos. ¿Eso qué significa? ¿Que en vez de 300 va a mandar 800 o 900? Digo yo. Y bueno, también afirmaba otro dato que pues teníamos a través de Radio Contrabanda, que solo hay 2 detenidos, me imagino que se refieren a los de Lleida, que también fueron desalojados, y hubieron 2 detenidos allí. Esas son cosas que podíamos recoger, aparte de todas las declaraciones que bueno, que a través de los diferentes medios, sobre todo Twitter, Facebook y demás, pues la gente compartía. Bueno, casi nada. Bueno, vamos a intentar estar conectados con el máximo de gente para tener una idea lo más completa de lo que está ocurriendo. Ahora mismo mucha gente está en la calle y, como dices tú, los medios, yo no creo que ahora mismo estén cubriendo con la dimensión que merece lo que está ocurriendo en el país, ¿no? En el mundo, en general, no lo están cubriendo. Vamos a hacer nuestro pequeño esfuerzo y animamos a todo el mundo a colaborar, a hacerlo. Abrimos los teléfonos de aquí, de Radio Geneto, de Radio Pimienta, y los correos electrónicos para participar. ¿Les parece que los mencionemos? Por Radio Geneto tienen aquí el 922-63-38-48. 63-38-48. En Pimienta, 922-33-48-60. Sería 922-33-48-60. Y además, si les parece también, y más útil porque están enganchados a internet, a través del Facebook de Radio Pimienta, también pueden participar y pasamos los mensajitos que nos manden a antena. Pues desde Extra Radio FM también decirles que la señal de Radio Geneto y Radio Pimienta la empezamos a reenviar también a través de nuestra web, extraradiofm.com, que a través de nuestro muro de Facebook con el mismo nombre, extraradiofm.com, iremos dando cuenta de todo lo que nos quieran contar. Y yo desde aquí quiero también destacar a lo largo del día de hoy, sobre todo, que es cuando más tiempo le he podido dedicar a lo que es la información real, y nunca mejor dicho, de lo que son las emisoras libres y comunitarias en este país, empezando por las nuestras aquí en las islas y las del resto del Estado, ¿no? Hoy Contrabanda FM en Barcelona, llevando la actualidad de Plaza Cataluña, se ha visto literalmente desbordada por las conexiones de un montón de compañeros de todo el Estado que han sintonizado directamente la señal de Contrabanda, y hemos podido tener un montón de testimonios en directo de gente de todas las edades, de todos los orígenes en esa Plaza Cataluña. Creo que eso es otro fenómeno importante, al margen de toda la información, de la abundante información que se genera en la red, el trabajo importante que estas, que algunos creían muertas, radios libres y comunitarias, están haciendo en estos días. Sí, yo creo que hoy se ha quedado claro y se ha puesto de manifiesto que estamos bastante bien organizadas, que se nos escucha, que hay mucha gente pendiente de los medios comunitarios para informarse, porque saben que en otros medios no pueden encontrar este tipo de información y porque además saben que cuando la escuchan está totalmente manipulada. Yo creo que en estos momentos es cuando, pues, por fin se demuestra la importancia de que medios como estos que estamos hoy conectados y como Radio Contrabanda, que lleva todo el día haciendo esa programación en directo, como bien decías, estén en las ondas y estén transmitiendo en plena libertad, ¿no? Un abrazo y que mandar también a todos los compañeros y compañeras de las diferentes radios que están enganchándose a esta emisión en la península, en otros lugares de Canarias, como por ejemplo Radio Valleca, Radio Asis en Salamanca, Radio Clara, Radio Malvarrosa, otras radios que han estado y que están cada día dando cobertura directa a la gente que quiera hablar. Una noticia de última hora, compañero de Radio Asis en Salamanca, el encargado de precisamente de lo que es la estructura web de la emisora, está preparando, me consta que lleva horas trabajando en diseñar un apartado en la web de Radio Asis Salamanca que se llama Acampadas, donde vamos a poder todas las emisoras volcar todo tipo de información, RSS, podcast, fotografías, vídeos, con el fin de compilar toda esta información y que sea un lugar al que poder acceder todo el mundo y tener esa información en tiempo y hora ordenada, ¿no? Los compañeros de Pimienta creo que todo lo que pueden lo están subiendo a audio.urcm.net, ¿verdad? Sí, sí, vamos colaborando con ese portal de audios que bueno, nos suele dar cobertura a radios comunitarias durante todo el año. Y además, bueno, como última noticia, como último enganche, nos mandan un mensaje desde Uruguay. Saludar también a los oyentes y a las oyentes de Radio Alternativa FM y de Corsaria, que se acaban de conectar también a esta emisión. Perfecto, pues bueno, estamos empezando a arrancar. Piloten ahí que la música que nos tengan dedicada, se van aquí incorporando más gente en el estudio, los iremos presentando progresivamente. Y abrimos redes sociales, recordamos el Facebook de Radio Pimienta, el Facebook de Puente Humano, todo lo de Extra Radio FM, los teléfonos de Radio Geneto, de Radio Pimienta. Hay una entrada en el blog de Puente Humano donde vamos a intentar referenciar todos los enlaces que se puedan producir. Y en breve comunicar ya con las diferentes acampadas. No sé si nos quieren poner algo de música por a nuestros compañeros de Pimienta. Sí, antes dar también una noticia para todo aquel y aquella que quiera colaborar. La noticia salía así, que los indignados de Cataluña reclaman la dimisión del consejero de Interior y además han puesto en marcha una campaña de recogidas de firmas contra los violentos desalojos, y estas firmas se pueden hacer a través de Internet, para todo aquel que quiera pues firmar y colaborar con esto. Como decías, tenemos algunas canciones ahí preparadas también para todas ustedes, para regalarnos algo a los oídos. Pero antes me gustaría, si no les importa, leer algo en unas noticias que hemos encontrado. Adelante. Sobre pues lo que han disparado los Mossos de Escuadra en la Plaza de Cataluña. Aclarar también que no estaban solo los Mossos de Escuadra. Como bien oíamos en ese pequeño audio, también estaba la Policía Urbana, porque en declaraciones en diferentes medios también se está oyendo un poco como que la culpa es de la Generalitat y demás, y decir que no es así, ¿no? Que esto ha sido en colaboración con todas las fuerzas del Estado, ¿no? Para que no se pongan acentos como solo pasa en Barcelona y demás. La noticia decía que, bueno, que fuentes de Interior de la Generalitat aseguraban que se había utilizado un proyectil nuevo, fumígeno, llaman ellos, menos doloroso y mucho más ruidoso, que obtuvieron de cada laceración de la Champions. Hay que ver en qué se gastaban los dineros también. Y niegan haber usado pelotas de goma. Sin embargo, aunque los Mossos de Escuadra al principio parece que negaban haber usado esas pelotas de goma, uno llamaba a la redacción de este medio, 20 minutos, del que sacó la noticia, diciendo que, bueno, que en realidad no podían asegurar que ninguno de las fuerzas policiales que estaban allí no hubieran utilizado esas pelotas de goma. Además, la gente de la Plaza de Cataluña decía que haber visto humo, y algunos de los acampados sostenían que así que habían utilizado pelotas de goma y mostraban en su cuerpo las marcas que demostraban esto, y además unos extraños cilindros blancos como prueban que por lo visto son los cartuchos propulsores que dan potencia a la munición de los antidisturbios. Esto porque ha habido también, desde Radio Contrabanda también lo decían, ¿no?, que lo de las pelotas de goma y demás no estaba demasiado claro, pues para ir aclarando noticias parece que con los nuevos datos que se van recopilando sí que se tiene constancia de que esas pelotas de goma fueron utilizadas ahí esta mañana. Vamos ya con el temita musical que tenemos preparado, que José nos lo va a pinchar. Aguardando el milagro, ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. We'll be right back. volvemos de nuevo y acabo de encontrar una información nueva sobre lo que estaba hablando antes de dar paso a la música. Ya tenemos declaraciones del consejero de Interior, Felipe Puig, que sí que afirman lo de las pelotas de goma. Dice que en total han participado unos 350 mozos, entre 80 y 100 guardias urbanos, y se han hecho 236 salvas de advertencia, 6 disparos de pelotas de goma y 12 proyectiles. Esto es lo que el consejero afirma, con lo cual, como siempre suele pasar, seguramente habrá más. Me dice el compañero José que tenemos a Javi al teléfono. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Estás en la acampada en la plaza de 15M en Santa Cruz, ¿verdad? Sí, por aquí estamos. ¿Cómo se está llevando la concentración de esta tarde en apoyo a los desalojos violentos de esta mañana en Barcelona? Pues bien, en realidad todavía está empezando porque se nos ha solapado con una charla que teníamos a las 5:30. Y nada, está llegando la gente, habrá alrededor de 1,000 personas más o menos. Acaban sacándole 2 comunicados en solidaridad con los compañeros de Barcelona y de Lleida. Y de Sabadell, creo también. Y nada, y ahora a las 7 empieza una cacerolada. Por lo que me dices, hay bastante gente, ¿no? Sí. Hay bastante gente y bastante gente nueva que nos ha acercado estos días. Se ha sumado más gente, ¿verdad?, a raíz de lo que pasaba esta mañana. Sí, tiene toda la pinta que va a ser una concentración más grande que la que ha habido hasta ahora. Bueno, coméntanos un poco esta mañana cuando llegaba, no sé si estabas esta mañana en la plaza. No, pues justo esta mañana no, me retiré a descansar. ¿Sabes cómo se vivía más o menos ese momento en la plaza por la gente que estaba allí cuando llegaban las informaciones del desalojo a los compañeros que estaban en la acampada de Barcelona? Pues por lo que he ido hablando, bueno, supongo que igual que en todos lados, con una especie de rabia contenida. Y bueno, la gente de todas formas tiene la sensación de que esto no va a ser más fuerte y está más unida que nunca, o sea que para adelante. Te voy a pedir una opinión personal. Sí. Varias voces están diciendo esta mañana que, bueno, quizás esta acción, que parece un poco fuera de lugar y nada inteligente, sí. Pues hay gente que opina que bueno, que quizás esto no sea más que una acción para cabrear un poco a la gente, que se empiecen a armar acciones un poco más violentas por parte de los acampados y así tener una excusa para poder dejar desalojar a todas las acampadas. Sí, a nivel personal lo comparto, o sea, si no le encuentro ninguna lógica a nivel político, porque lo único que han conseguido ahora mismo es reforzar el movimiento, y supongo que sí, que esperaban que hubiese una reacción pues un poco más violenta o más contundente por parte de los acampados, y no ha sido así. Yo creo que les ha salido mal la jugada. Javi. Dime. Sí, hola, soy Tomás, te hablo desde aquí, desde Geneto. Con el resto de compañeros. Mira, te quería consultar una cosa, porque precisamente yo he estado un par de veces estos días por la Plaza de la Candelaria y hablando con un montón de piberíos. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, que una de las cosas que me comentaban y en la que coincidían muchos de los que llevan ahí varios días acampados es precisamente en el espíritu, en la consigna que habían repartido entre toda la gente que se le ha ido sumando, en el hecho de evitar enfrentamientos, es decir, en ser por encima de todo pacífico. ¿Tienes tú constancia de la gente que está ahí metida, de la gente que llevan días implicados y metidos en la acampada, de precisamente de incidir en eso, en contraposición a lo que tú decías, a lo que otros están esperando, ¿no? Sí, en los comunicados que están leyendo se insiste en que, bueno, desde el principio aquí en todas las asambleas se ha decidido que este movimiento tiene que responder siempre de manera no violenta y no ha cambiado en ningún momento esa sensación, esa decisión, no ha cambiado. Pues bueno, precisamente esta mañana, una de las cosas más simbólicas que a mí me recuerda por la edad quizás a la famosa Revolución de los Claveles en Portugal, una de las cosas que se hacía en la Plaza de Cataluña era tirarle ramos de flores a los pies de los mozos de escuadra, ¿no? un poco para, sí, para como de una forma gráfica dar a demostrar el espíritu de lo que son la, de lo que es la indignación y las acampadas. Y los mozos de escuadra respondían a esa tirada de flores en el, pues pisoteándolas, ¿no? Un poco que ese es el espíritu, ¿no? De que están intentando que se provoquen los ánimos. Sí, pues bueno, por apuntar una cosa, también aquí en la concentración, como acto simbólico, la gente ha traído también flores. Y están, todo el mundo tiene pintadas las manos de blanco, o algunos de rojo también. Y bueno, sí, a lo que dice, esa es la sensación, el sentir de la gente, ¿no? Quería preguntarte si tienes alguna noticia sobre la acampada en Madrid, porque esta mañana sacaban las noticias, hacían declaraciones de que el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que iba a entregar un informe a la delegación del Gobierno en el que también se cuestionaba la salubridad del campamento y que además la Confederación de Empresarios pues anunciaba que emprendería acciones legales porque habían tenido unas pérdidas en torno al 70% y además culpaban a la acampada de dejar sin contratar a más de 1.500 personas. Y bueno, no han contratado a nadie en no sé cuánto tiempo y ahora en un par de días querían contratar a 1.500 personas. Esto no se lo cree nadie, pero bueno, es lo que alegan. ¿Tienes alguna idea de si esto se está llevando a cabo en Madrid? La verdad que mantengo un contacto diario, pero concretamente hoy no he hablado con las personas que están por allí. No sé, en cuanto tuviste alguna información. Después intentaremos entonces conectar por ahí con las coordinadoras de... ¿no? Acaba de empezar la cacerolada, por cierto. Estoy lejos de la concentración, pero ya empezó. Pues Javi, te despedimos. Espera, creo que el compañero nos hace una pregunta. Una pequeña vale. Duda. Javi, ¿ya tienen corriente eléctrica en la acampada? Porque ayer creo que no había. Sí, tienen corriente eléctrica, pero no sé exactamente a lo que puede aguantar o no, porque he escuchado que estaban pidiendo un generador también. Entonces, no sé, por ahora está funcionando porque tanto la charla como ahora la... Mira, les informo que la concentración está saliendo de la Plaza 15 de Mayo y está subiendo por la calle Castillo. Muchas para gracias. Que lo sepan. Lo de la corriente eléctrica... sí, o sea, han hecho las charlas y todos los actos están haciendo con megafonía, o sea que sí se ha restablecido, no sé de qué manera, pero sí. Javi, ¿qué cálculo podrías tú hacer, aunque sea aproximativo, de asistencia de gente en esa Plaza de la Candelaria y alrededores? Aunque sea así un poco a vista de pájaro. Pero en el momento que me alejé, más de 1.000 personas había, y bueno, así a ojo de persona que ha estado en muchas manifestaciones, pero creo que ha subido, no sé, no me atrevo tampoco, pero a lo mejor 1.500 personas, no sé, un poquito en torno a eso, entre 1.000 y 2.000 personas, no sé. ¡Ah, un montón! Lo que está claro es que ha aumentado bastante el número, la gente ha dado una respuesta bastante positiva a este acto de violencia gratuita, ¿verdad? ¿Perdón? Que está claro que la gente está dando una respuesta bastante favorable, de mucho apoyo ante el desalojo de violencia con violencia gratuita que veíamos esta mañana, ¿no? Supongo que en parte eso ha movido mucha gente a la plaza. Están dando una lección porque, vamos, es algo muy complicado. A mí personalmente la rabia me carcome por dentro. Y bueno, la verdad, por lo menos se contagia, la gente tiene fuerza y bueno, ahora están saliendo manifestaciones. Ojalá... Bueno, pero... Ojalá... Pero... Tenemos otra persona vía teléfono desde la acampada, un responsable de prensa que a lo mejor puede añadirnos cosas. Bienvenido, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí. Aquí con un poco de ruido que se me hace un poco difícil escuchar, pero vamos a intentarlo. Venga, nada, aquí estamos Radio Geneto, Radio Pimienta, Extra Radio y las radios de otros lugares comunicándose con las acampadas. Compañero, ¿cómo te llamas? Guillermo Vega me llamo. Guillermo, bienvenido. Bueno, desde la gente que está trabajando en la comisión de prensa, ¿qué noticias o cómo están viendo la situación y cómo quieren transmitirla? Pues bueno, en primer lugar hemos hecho un comunicado apoyando al 100% a los compañeros en Barcelona. Pensamos que esa acción de brutalidad policial nos hace más fuertes, nos hace ver que este sistema no es tan democrático como nos lo quieren hacer ver, que siga habiendo instrumentos que siguen utilizando de forma desproporcionada, que la policía está para protegernos, no para atacarnos, porque pensamos que no hubieron acciones que dieran lugar a esa reacción tan desproporcionada. Y nada, y ahora estamos con una cacerolada espontánea caminando por el centro de la ciudad con cientos de personas, que esto es algo increíble, ¿eh? Es algo increíble. Bueno, aquí hay más gente que está yendo y viniendo las acampadas, como por ejemplo Manolo y Vicente. Salud y revolución, compañero. Aquí igualmente. Saludos a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tal vez desde Pimienta o desde aquí hay gente que te quiera preguntar más cosas. Si alguien lo quiere hacer por teléfono también lo puede hacer, por el correo electrónico, por los Facebook. Jessica, ¿qué anotación querrías hacer? Bueno, que nos comente un poco la pregunta que le hacía un poco al otro compañero que no sabía comentarnos, si sabe un poco desde las otras acampadas cómo se está viviendo esto, si tienen algún, pues, constancia de que también se vaya a desalojar alguna acampada por esas condiciones de insalubridad que manifiestan ellos, porque eso de que son insalubres, no sé yo, pero bueno, vamos a decirlo así, que es como ellos están haciendo su informe. No sé si el compañero no sé si me escucho bien. Sí, es que, como dice que son, ¿a quién va dirigida la pregunta? A ti, Guillermo. Ah, vale, que pensé que habían varias personas. Bueno, en principio lo queremos hacer de forma indefinida. Estamos organizando otras vías de lucha fuera de la acampada, que ya iremos desvelando cuando sea el momento de desvelarlo. Pero en principio la acampada sigue de forma indefinida, las cosas cada día van mejor, estamos más organizados y vamos, es imparable, esto es imparable. Guillermo, todavía que estamos todavía no son las 7 de la tarde, podemos invitar a todos los que nos estén escuchando a través de las distintas vías a que se den un saltito a Santa Cruz para apoyar esa caminata por la calle Castillo, esa cacerolada. Pues sí, la verdad que el ambiente es espectacular, esto no estaba programado, ha surgido de forma espontánea, una persona empezó a caminar, el resto la siguió, y están todos dirigiéndose creo que hasta el Parlamento, vamos, esto es... Nos comentaba tu compañero Javi que calculaba aproximadamente unas 1.000 personas. El 15 de mayo, cuando se empezaron a hacer las acampadas en las distintas plazas españolas, este que les habla, pues me parece que el núcleo inicial no pasaba a lo mejor de 40 o 50 personas. Yo te pregunto. Un poco más, ¿no te oigan? A ver, ¿me escuchas ahora? A ver, ahora. Sí, que tu compañero Javi nos hablaba de un cálculo de aproximadamente unas 1.000 personas. En los primeros días, pues como lógico y normal, las primeras personas que se fueron añadiendo, pues a lo mejor no había en el primero o segundo día un grupo mayor de 40 o 50 personas. Yo te hago la pregunta. Igual va a ser hoy un poco la pregunta del millón. ¿Tú crees que va a haber un antes y un después del 15M en toda España? Totalmente, vamos, totalmente. Yo creo que, como he comentado en otros medios de comunicación, yo creo que este movimiento es imparable. Pedimos cosas que no se alejan para nada de la realidad. Exigimos justicia, exigimos una mayor representatividad, que nosotros podamos decidir las leyes, que no las deciden por nosotros. Y estamos pidiendo cosas que son reales, vamos, que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Creo que es un mensaje entendible para todo el mundo y que vamos a luchar con todas las consecuencias para conseguir nuestros objetivos. Yo creo que Rafa, nuestro compañero que está aquí sentado de Puente Humano, cuando iniciábamos esta transmisión hablaba, decía una frase que para mí creo que es muy significativa y el resto de compañeros también estarán de acuerdo. No estamos ante una lucha partidista, ni obrera, ni sindicalista, estamos básicamente en un cambio de conciencia. Totalmente. Es decir, la gente dice ya, basta ya, y la gente está buscando que salga a la calle el sentido común, que es el menos común de los sentidos últimamente, ¿no? Sí, tenemos el mayor problema, que es la desinformación, pero les aseguro que vamos a luchar, yo creo que esto es algo genérico a nivel nacional, por ser fuente de información desde el movimiento, por darles las alternativas y porque los ciudadanos en verdad se preocupen por sus derechos, por luchar por sus derechos y no que nos distraigan como están haciendo con toda esa telebasura y toda esa cantidad de contenidos que lo único que hacen es dormirnos. Oye, Guillermo. Guillermo, buenas tardes. Oye, una cosa, mira, hablando de telebasura, no sé si habrás visto este mediodía que ha salido el señor ese que parece ser que es un enviado del Papa, un tal Rouco Varela. Sí, es que ha dicho unas cosas francamente graciosas, ¿no? Ha dicho que los jóvenes que están en este tipo de acampadas lo que tienen es un problema con su alma. Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que tienes... Que sí. Guillermo, ¿tú tienes algún problema con tu alma? ¿Quieres...? Sí, yo creo que sí tengo un problema con mi alma. ¿Sí? Voy a ver si... Voy a ver si cuando tengamos cambios se me soluciona, porque realmente mi alma está trastornada por la cantidad de desempleo que tenemos en mi isla y en mi isla en general. Mi alma está trastornada por cómo están dirigiendo este país estos políticos. Mi alma está trastornada porque nuestra representatividad se había limitado a un voto cada 4 años. Y la verdad que sí. Claro. Yo creo que no solo los jóvenes, sino la gente mayor y la gente de todas las edades tiene su alma un poco trastornada, como se dice, sí, ¿no? Sí, la verdad es que al final ya no sabemos lo que es el alma y lo que es el cuerpo, porque desde luego los Mossos de Escuadra esta mañana, lo que está claro es que no han contribuido a mejorar nuestra alma, al revés, lo que se han dedicado es a darnos caña en el cuerpo, ¿no? La verdad es que, bueno, es este señor Varela o Rouco, como se llame, la verdad es que tienen unas ideas francamente maravillosas. Sí, pero también yo creo que los Mossos de Escuadra, en cierta manera, como dice aquel, ¿no? Hay que saber perdonarles y darles las gracias, porque gracias a esa acción nos ha hecho muchísimo más fuertes. De todas maneras, yo creo que el único problema que pueden tener las miles de almas que andan por las plazas de España es que no están acostumbradas a respirar tanta libertad junta, seguramente. Está claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Manolo, querías lapidar ahí algo, ¿no? Sí, yo quería decir que va siendo hora de que por higiene... se empiecen a quitar de en medio a los políticos y a los banqueros. Pues ahí. Sí, tenemos delante el Twitter de la acampada de Barcelona, que están saliendo mensajes, pero a una velocidad de 10 segundos. Orgulloso de ser de Barcelona, hoy se ha demostrado la injustificada violencia de los Mossos. Y ya han saltado 3 Twitter nuevos y dice: no es violencia gratuita, la estamos pagando con nuestros impuestos. Otro dice: yo también he cambiado mi avatar por una flor, como clavel a la portuguesa, y así continuamente está la gente contribuyendo. Hay que destacar también, y si no los compañeros que están ahí a pie de plaza nos lo pueden confirmar, y es que el perfil de ciudadano en estos días en las plazas de España es precisamente que no hay perfil. Es decir, desde la gente más joven, pasando por cualquier empleado que está en el paro, que tiene a su mujer trabajando, por jubilados, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto no es el típico tópico de hace 30 años de 4 jóvenes peludos de la universidad que están armando jaleo. Nosotros esta semana hemos tenido, desde ayer, y tenemos programado durante 4 días más y seguiremos teniendo, charlas de profesores universitarios, catedráticos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay que quitar esos tópicos, hay que quitar esas etiquetas, y yo creo que ese es el argumento fácil para intentar menospreciarnos, ¿no? Yo invito a todas las personas, esto se está escuchando a nivel nacional, ¿no? Sí, a través de toda la red de radios comunitarias. En verdad, de España, que vayan a sus ciudades, que vayan a sus pueblos, que visiten las asambleas y que realmente verán que los que no tenían voz ahora están teniendo la oportunidad de expresarse. Qué bueno. Mira, Sí, que... Sí, entra desde allá, por favor. Sí, no digo yo que de acuerdo, pero yo creo que sí que hay etiqueta, ¿no? La etiqueta de la exclusión y la etiqueta de la gente que lo está pasando mal. Lo que no hay en las plazas son ni políticos de grandes partidos, ni grandes banqueros, ni los beneficiados de este sistema que nos oprime a la mayoría, ¿no? Creo que ese es el sector que sí diferencia a una parte de otra. Y además creo que también es importante reconocer la labor, como decía el compañero, que entendí, ¿no?, satíricamente, de todos esos peludos, de esa gente joven que ha luchado en las universidades, porque evidentemente de aquella agua y de estos lobos que decían en sentido positivo, ¿no? Hay que recordar también que, bueno, que no es nuevo, ¿eh? Hoy argumentaciones de hacía 50 años que no se veían cargas policiales de este tipo, eso no es cierto. Sí es verdad que no eran recogidas tan mediáticamente, pero hay que recordar que en estos 30 años de supuesta democracia, cada vez que un colectivo social, cada vez que alguien ha salido a la calle a protestar, en muchas de las ocasiones se la ha recibido de esta manera, aunque los medios de comunicación de masas grandes, que sí, los comunitarios, no hayan querido sacarlo, no hayan devuelto esto a la luz pública, ¿no? Les oigo muy bajito, ¿eh? No he podido... Decía, compañero, que hay que reconocer que no es nada nuevo lo de las cargas policiales. Sí, a este nivel mediático, porque evidentemente este 15M ha conseguido que los medios de comunicación de masa no les quede otra que difundir lo que está pasando en la calle, pero hay que recordar también que a todo movimiento social, a todo colectivo social que ha salido a la calle a reivindicar, en muchas de las ocasiones se le ha recibido con los mismos palos, aunque los grandes medios de comunicación, evidentemente controlados por el poder, no lo hayan sacado a la luz pública. Te lo juro que no te oigo nada. Tenemos una dificultad de... Sí, es que se oye como muy, muy bajo. Técnica. Vamos a solventarla, ponemos un durito de música y volvemos a conectar. Vale, vale, sin problema. Venga, sin problema. Ahorita conectamos de nuevo. Vale, muchas gracias. Bueno. A matar millones de ellos están metidos en todos los marrones, están engordando en sus sillones, ellos están en primera clase en los aviones, están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando en sus sillones, ellos están en primera clase en los aviones. Se juegan a la envidia en nuestra isla, para construirla, por mucho que grites para construirla. Se quedan con tus chavos, se transforman en su esclavo. Quiero ver mis cosas llenas de sacabos, cactos, no de puertos industriales con petróleo, los anclados. Yo no quiero ver más ahogados ni cayucos emborcados. Yo no quiero ver fronteras ni patias armados. Quiero que la paz gobierne y mi mente nunca enferme. Es el veneno, el germen que propaga mientras están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando sus sillones, de ellos están en primera clase los aviones, están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando sus sillones, de ellos están en primera clase los aviones. Hey, no quiero ser rico, yo ya tengo mi tesoro. Gané lo del moro en un cita para mi loro. Lo que no empeoro, lo mejoro. Fueron risas de plata y luces rápidas. Ellos se bañan en billetes y viajan en jet privado, mientras sus empleados son explotados en el país de al lado. Tienen subvencionadas campañas contra la droga. Quieren parar los ricos y los tipos de la droga. Porque dejes Canarias libre, la gente con su rollo y que el veneno solo vibre. Sigo siendo de aquel sitio característico, mi tierra Juan lleva un complejo turístico. Y no se expropia pa' poner un tranvía, o nos ponen un muelle donde una playa vía. Aquí como en Marbella, otra vez nació un Malaya, pa' meter alta legua a toda coalición canaria. Están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando sus sillones, ellos están en primera clase, los aviones, están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando sus sillones, ellos están en primera clase, los aviones. En mi barrio los aviones cortan la conversación, la polipepe en la trasca se masca la tensión. Yo y mi masca no hacemos asco a ningún tipo de, si vienes a joder madero, cómete a mi trípode. Paro en el live desde Canarias, por mucho que hagan nunca parará mi rabia. Son de barrio, yo puesto asfalto, piso la tierra y un hago muere de infarto. Vengo detrás más, cabrones de los que te esperas. Mi música traspasa fronteras, tú di lo que quieras, verás. Marginados en las afueras, los ricos también le dan al peligro. No explico lo que sabe cualquiera. Ahí está el bat que le ofrece, no es bueno. Y pese a quien le pese, me calla, yo sigo y suelo. Mi palabra son disparo, mi frase es fuego. Quien lo sabe, hoy juego con el veneno. Están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando sus sillones, de ellos están en primera clase los aviones, están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando sus sillones, de ellos están en primera clase los aviones. El humano Paco, yo saco el papelito y el tabaco, manos arriba, dos un atraco, otro loco. Sabes que yo vine haciendo soco pa' no quemarme, voy a quedarme, voy a armarla, tú sabes. Quieren cogerme, persiguen mi guarna, original marihuana de mi cuerpo, hermana. Juro a Satana, tan solo cuando vienen con katana, rey. Aquí la ley, divaga buscando droga. Yo sé que hoy, trueque de dinero por tanto dolor, tanto rencor en la mirada que pisando charcos, aunque del papel. Otro día sin papel, buscando el tape. No, es que te atrapen, espera que el chivato te delate. Tú estás alerta, pisa la par porque los siguen del desmarque. Están queriendo matar millones de ellos, están metidos en todos los marrones, están engordando sus sillones, de ellos están en primera clase los aviones, están. Bueno. volvemos de nuevo al estudio y tenemos al teléfono al compañero Manolo Bayona desde la acampada de Málaga. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llevan esa concentración en apoyo al desalojo de esta mañana desde ahí, desde el campamento de Málaga? Bueno, aquí hay, yo creo que aproximadamente se habla de entre 10, 12 mil personas. No ha salido todo el mundo, donde la Plaza de la Constitución es una manifestación enorme. 12.000 personas. Y la gente con mucha motivación, mostrando fotografías de lo que ha pasado ya esta mañana, muy indignadas. Y la consigna más coreada es la de que esto le llaman democracia, no lo es, y es una dictadura y ya se ve. Sorprendentemente, la gente está con bastante rabia y muchas ganas, muchas ganas. Manolo, estamos en sintonía con Radio Genetro, esta radio, Puente Humano, Onda Común, con la acampada de Tenerife. Seguro que los compañeros a lo mejor quieren comentarte algo. Sí, oye, ayer estábamos vimos a dos malagueños, un malagueño y una malagueña por el sur de Tenerife, que mandaron un mensaje al Twitter de Acampada MLG y que nada, se solidarizaban, les animaban y decían que ellos participaban desde aquí. O sea que realmente no hay frontera para participar. En Málaga creo que oímos en una emisión que hicieron los compañeros de Radio Vallecas, en una entrevista a alguien de Málaga, que había una iniciativa ahí especialmente fuerte en la que la gente insistía, que era la de una iniciativa de proposición no de ley o algo así. ¿Nos puedes explicar? Bueno, no es tanto eso. Ya sabéis que estamos en un espacio amplio. Depende con quién habláis, los acentos son diferentes. Eso es riqueza. Y hay una gente que ha puesto mucho interés en reducir el número de firmas para las iniciativas legislativas populares y plantear una de ellas, pero no son ni mucho menos ninguna de las cuatro propuestas importantes, sobre todo las 15 que se están barajando definitivamente. Es más, es un espacio en permanente construcción y hay propuestas muy diferentes. Yo creo que lo prudente es no mentar ninguna en particular, más allá de los documentos que ya están escritos y consensuados. Pero sí, hay mucho debate, también hay una comisión muy potente con el tema de barrios. Hoy de La Palmilla ha venido una manifestación desde La Palmilla a la Constitución, 30 personas, pero con unas ganitas increíbles, ¿no? Y de pueblos, de la provincia, leo pancartas, todos con Barcelona, le llaman democracia y no lo es, pienso luego estorbo, políticos culpables, asociación de obreros parados del Álora, impresionante la diversidad. Mira. Armas no, sabéis que estoy justo en la avenida, que mañana los Borbones, pasan por aquí con sus fuerzas y todas estas cosas. Aquí tiene mucha importancia política lo que se está haciendo ahora, porque somos, parece, 10.000 personas en un contexto de ciudad militarizada para el Día de las Fuerzas Armadas, estas suyas, ¿no? Y entonces tiene una gran simbología, ¿no? La calle, la Alameda, en la que estamos, ¿no? La Alameda Central de Málaga, que está totalmente militarizada con banderas de la Casa Real y, bueno, anunciando lo que tendrá lugar aquí este fin de semana, ¿no? Y la gente está con muchas ganas. Al principio de la salida había muchas furgonetas de la Policía Nacional, policía también a caballo, intimidando, pero la gente ha tirado para adelante y aquí está, aquí está. Mira, tenemos una participación que queríamos compartir contigo y con todos los que estén escuchando y con los compañeros de Pimienta desde Senegal. Nos dice Amadou Ba, que se encuentra en el norte de Senegal, en Louga, nos dice que la revolución la fue aprendiendo gracias al contacto con gente en otros lugares a través de internet y que las radios y las televisiones potentes de Francia que emiten en Senegal y en otra buena parte de África no han mostrado lo que está ocurriendo en la gente de Europa y que ha tenido que tener acceso a internet para poder acceder a ello, que dice, nuestra África explotada, no nos están transmitiendo la información de estas rebeliones, de estos cambios de conciencia que se están produciendo en Europa. ¿Qué te parece? Dice, bueno, el poder igual aquí que allí. me parece todo lo mismo. Lo que pasa es que por primera vez estos días, en un especial que oía por ahí en Radio Pimienta el fin de semana, hablaban de algo que me parece significativamente importante a la gente de Lleida, ¿no? Las que han desalojado esta mañana, y decían algo así como: es la primera movilización en primera persona. Hasta ahora acampamos por el 07, contra las guerras, contra el Banco Mundial, el Fondo Monetario, porque nos querían engañar la gentuza aquella, el 11M y todas estas cosas, pero ahora estamos hablando de nuestra vida, de nuestro proyecto personal. Y por eso hay que entender, como comentaba ayer la noche Galeano desde Barcelona, en la acampada, que estamos en un lugar de excelencia, en un lugar de excepción de la vida, de las pocas veces que la vida nos pone en estas circunstancias, pase lo que pase. Hay una enorme dimensión en términos de alegría, de hartazgo, y esto es muy interesante poderlo compartir. Termine como termine. Genial. Pimienta, Jessica, Josemi, ¿están ahí? Sí, yo quería preguntarle a Manolo, porque en la campana de Málaga, las diferentes conexiones que hemos hecho, pues nos explicaban un poco eso que decías, Manolo, de que mañana va a tener lugar ahí un amplio despliegue militar. Desde la gente que está ahí acampada, ¿qué acciones se van a llevar a cabo? ¿Se ha decidido continuar? ¿Se ha decidido retirarse? ¿Están a la espera de que las desalojen por este hecho? ¿O qué información tienen? Lo primero que se ha conseguido es que ellos han tenido que cambiar el lugar de salida y de concentración, que era donde estaba acampado. Lo cual significa que han evaluado, y parece que bueno, con cierto, han acertado, digamos, o sea, porque la que se podía armar era buena. Parece que el Fútbol Club Barcelona tiene más poder que la Casa Real Española. Pues eso parece. O por lo menos creían estos que el populismo del fútbol les iba a servir para tirar a la gente de la Plaza de Cataluña, porque con esas juegan, con enfrentarnos a todas. Parece ser que la Casa Real y lo militar no tiene tanto consenso, ¿no? O sea, en términos sociales. Y también les ha salido mal en Cataluña, ¿eh? Y entonces aquí, a partir de ahí, ya es todo un símbolo que siga la acampada mientras los borbones vienen aquí y se da todo este evento de dolor, muerte, que son los desfiles militares, pues bueno, pues que han reducido, ¿no?, el entusiasmo, y están en una situación más de cumplir los mínimos. Hay muchas gentes, entre ellas, por supuesto, las campadas y todo el resto de grupos vinculadas a acciones que ahora no viene a cuento contar y que ojalá salgan muchas y muy divertidas, que falta hacer. Bueno, Manolo, lo que sí te pedimos es que, bueno, como hacen los teléfonos de la radio, si pasa alguna cosa de mayor interés o algo más novedoso dentro de esa cosa que se está llevando a Málaga, que te ponga en contacto con nosotros. Se agradece mucho. Y gracias a las radios comunitarias, ese pedazo proyecto que normalmente ninguneamos y no le damos valor, y que espero que con este tipo de iniciativas como la de hoy entendamos que estos son nuestros medios y no los suyos. Un besazo para todas. Gracias, un abrazo de Canarias. Ajur. No sé si tenemos a alguien más al teléfono desde alguna de las conexiones que estamos realizando. Pues, compañero. Ahora mismo desde aquí, no, pero damos un poquito las vías de contacto para el que quiera contactar con nosotros. Desde Radio Geneto tenemos el 922 63 38 48. También pueden hacerlo por email a puentehumano@gmail.com, y también a través de, nos pueden sintonizar online a través de la web de Radio Geneto, Radio Pimienta, y a través de la web de extraradiofm.com. Los correos, info, José, las vías de contacto vuestras por ahí. info@radiopimienta.org. Lo pueden también a través de Facebook, estamos conectando en directo. Ahora mismo llegan mensajes también de la acampada de Madrid. Y lo pueden hacer al teléfono 922-33-4860. Nos dicen desde la acampada de Madrid que ha habido una inspección de sanidad y que se ha desplazado hasta la Plaza del Sol y que ha decretado que solo es una plaza salubre y que no hay problemas de higiene. También, perdón. También recordarles que también andamos entre tantas vías de contacto para no liar mucho al personal. También estamos, Extra Radio FM, también estamos por ahí en Facebook, que pueden dejar la gente los comentarios y lo que les apetezca. Vamos, que por vía de contacto no sea, ¿no? Que no sea, ¿eh? Me imagino con lo que decía José, ese mensaje que nos llegaba desde Madrid, que se le daba un certificado de salubridad, lo entre comillas. Me imagino que en vista de la respuesta que la gente ha dado sobre la limpieza que se llevaba a cabo esta mañana en Barcelona, pues se ve que han visto que no es muy favorable dictaminar ahora un informe para que se desaloje también en Madrid a la gente, ¿no? Me imagino que por ahí viene lo de darles ese certificado. Nos dice Paula por el Facebook, una canaria que vive en Madrid hace 10 años, que nunca en estos 10 años había visto la Plaza de Sol tan limpia. Así que imposible. De todas maneras, compañeros, también ahora mismo, sobre todo en los grandes núcleos como pueda ser Puerta del Sol en Madrid o Plaza Cataluña en Barcelona, estamos hablando de las concentraciones masivas, las más grandes, en las que los ánimos están, lo digo sobre todo, más que nada, y únicamente por la cantidad de gente que se aglomera ahí, estarán los ánimos a flor de piel, ¿no? En Máxime, por ejemplo, cuando en Barcelona están ahí pendientes de un partido de fútbol, que ya sabemos que por aquel entorno de Ramblas y Plaza Cataluña, a la más mínima se arma, ¿no? Entonces tampoco sería cuestión hacer el llamamiento también de no dar demasiado pie a conflictos ni más historias, ¿no? Bueno, yo creo que la gente que está en las diferentes acampadas de todo el estado, y creo que ha quedado bastante claro esta mañana en el desalojo de Barcelona, creo que está en total sintonía todas, que se ha visto que en ningún momento están por la violencia, en ningún momento han hecho nada para ser desalojadas violentamente. Creo que en esto están pues todas muy bien coordinadas. No sé si el llamamiento ese que decías, bueno, yo solo haría más a las fuerzas de seguridad, el llamamiento a la no violencia casi, que a los que están acampados, porque yo creo que si esta mañana, con la violencia que tenían hacia ellos, pues no dieron represalias en su defensa, yo creo que ha quedado bastante claro que no van por ahí los tiros, ¿no? No, pues está, que claro, la gente está claro que la conciencia de la gente no está por entrar al trapo de la violencia en ninguna de las expresiones, pero nunca está de por demás, lo digo porque siempre hay, en cualquier tipo de concentración de estas masivas, siempre hay algún elemento perturbador que está un poco intentando encender la chispa, ¿no? Tenemos ya en antena a Tatiana de Barcelona. Tatiana, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, estos son dos cayucos conectados, dos esquinas de la isla de Tenerife. En Radio Pimienta están los compañeros Josemi y Jessica, y por aquí sí, están Pili, Manolo, Javier, Vicente, Tomás. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito cómo está ahora la Plaza de Cataluña? Pues ahora mismo la Plaza de Cataluña está llena de gente, hay muchísima más gente que esta mañana, porque yo he venido esta mañana. La verdad es que he vivido y sufrido la carga policial, ha sido bastante lamentable. Y bueno, ahora hay muchísima gente, y además gente de todo tipo, de todas las edades. Yo diría que prácticamente el doble que esta mañana, y nada, el ambiente es totalmente pacífico, igual que esta mañana, está repartiendo flores y nada, y está la gente, pues otra vez ha montado más o menos el campamento, y la verdad que hay un ambiente muy muy ameno y muy bien, la verdad que bastante emotivo. Vamos, por mi parte es bastante emocionante ver a tanta gente que se ha acercado aquí a apoyarnos. Ajá, Tatiana, oye, una cosa, hemos visto unas imágenes por internet que han sido especialmente violentas, y bueno, además de violentas, vomitivas, ¿no? En el que se veía a los Mossos de Escuadra agrediendo a una serie de personas que estaban completamente pasivas, sin ejercer ni siquiera, ya no violencia, sino ni siquiera movimiento, porque estaban sentadas en el suelo. Estaban sentadas en el suelo y en ese momento les han golpeado con la porra, hemos visto en diferentes partes del cuerpo, en la cabeza, donde han podido. ¿Nos puedes referir un poco cómo ha sido el origen de esta agresión en concreto? O sea, ¿qué palabras han surgido de parte de estos Mossos de Escuadra? ¿Han avisado? ¿Han amenazado? O sea, no sé, si dices que estabas presente, si nos podrías ampliar un poquito esta información. Estamos divididos en varios Entonces, en el grupo que estaba yo, te puedo hablar del grupo en el que estaba, ha sido totalmente pacífico, hemos estado todos sentados, dándole flores. Un pequeño problema técnico parece ser, no te escucho muy bien, Tatiana. A ver, me estabas contando, a ver. Ahora me escucho, sí. Espérate, vamos a reiniciar la llamada. Vale. Vamos a reiniciar la llamada para ajustar bien el sonido. A la de una, a la de dos y a la de tres, durito música, zoom, conexión, no se vayan, están en la revolución. Mandan a Palestina bombas y más aviones. Democracia es una falacia, una falacia es su democracia. Democracia es una falacia, una falacia es su democracia. Que ya tenemos de nuevo a Tatiana. Tatiana, ahora creo que te podemos escuchar. ¿Nos cuentas? A ver, hola Tatiana. ¿Me escucháis ahora? Sí, parece que sí. Adelante. Ah, a ver, la plaza está dividida en varios grupos porque no nos dejaban entrar en el centro y en el grupo en el que estaba yo estábamos todos sentados en el suelo de manera totalmente pacífica. Habíamos un escuadra delante nuestros con... pues preparados, les hemos dejado rosas, flores, o sea, ha sido totalmente pacífico. Ya ha llegado un momento que se han empezado a escuchar disparos de pelotas de goma. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí, perfectamente. ¿Desde qué zona, desde qué zona de la Plaza de Cataluña han sido, Tatiana? Sin mediar palabra, han venido más refuerzos, se han puesto detrás de los Mossos que tenemos delante y ya con las pelotas preparadas. Y entonces... la gente ha empezado a correr hacia un lado porque se oían disparos, entonces nuestro grupo íbamos de pie con las manos en alto totalmente en plan pacífico. Y ha sido cuando a la gente que estaba delante mío, porque éramos un grupo grande, les han empezado a pegar sin mediar palabra y han pegado a periodistas, eso lo he visto, a fotógrafos, a todo el mundo, hasta chicas. O sea, ha sido un poco salvaje, la verdad. La verdad es que estas actuaciones recuerdan... recuerdan muchas épocas diferentes que hemos pasado en España que han sido todas muy tristes y muy nefastas. A mí, por ejemplo, bueno, quizá porque tengo algo de más de años, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, pues no sé, la época en la que estaba actuando de ministro del Interior un tal Rodolfo Martín Villa, por ejemplo, supongo que te sonará, ¿no? O conocerás por lo que hayas podido leer, ¿no? De este personaje, ¿no? En la época de esta transición. De los grises, sí. En la época de los grises, en la época de esta transición que algunos dicen que ha sido magnífica y que ha sido. Y que ha sido una maravilla. Vamos a ver, por Pimienta. Pimienta, por favor, querían coger el micrófono, por favor. Sí, saludos. Bueno, preguntadle, compañera, si tienen conexión, si nos pueden informar un poco más de qué ha pasado también con la acampada de Lleida. ¿Qué momento se encuentra? ¿Oíste, Tatiana? No, no he oído. Perdona, ¿me podéis repetir? Sí, José, te preguntaba información de qué está ocurriendo en la acampada de Lleida. ¿Qué ha ocurrido? Que si tengo información. En Lleida, sí, en Lleida. ¿Están acampando? ¿Si están haciendo, volvieron a tomar la plaza? Sí, desde esta mañana, por lo que me han contado, que están aplaudiendo ahora, no sé por qué. Bueno, que desde esta mañana, a las 8 de la mañana, ya han venido la policía a desmantelar el campamento sin mediar palabra, y por lo que he escuchado, debía de ser porque el alcalde tenía un acto cerca del lugar. Y entonces, sin mediar palabra, sí, o sea, ¿no? Me lo han contado gente ya mayor, que no estaban allí, pero estaban cerca viéndolo, gente trabajadora, y así, sin mediar palabra, desde muy primera hora de la mañana se han dedicado pues a desmantelarlo todo. ¿Hola? Toda la mañana, ¿me escuchas? Sí, si no, sí. Alguna compañera que te traslada la pregunta y así es un poco más fácil. A ver. Durante toda la mañana se están haciendo llamamientos de bueno, les habían quitado el alimento, la bebida y demás, y se venían haciendo diferentes llamamientos para que le trasladaran este tipo de cosas. ¿Ya están bien organizadas? ¿Se pueden mantener ahí una acampada esta noche con seguridad de que van a tener pues agua, comida y demás cosas? A ver, aparentemente está todo de nuevo organizado, pero no os puedo confirmar si están provistos otra vez de alimentos, porque no puedo acceder al centro de la plaza porque es imposible. Pero aparentemente se han montado otra vez el campamento y parece que estoy viendo aquí gente con tiendas de campaña que sí que se van a quedar. Ahora, lo que no os puedo decir seguro es si tienen otra vez todos los enseres de nuevo. Sé que esta mañana también, por ejemplo, se han llevado ordenadores que tenían de la parte de informática. Supongo que serían los que tenían ahí antiguos, digamos. No creo que hayan sido los nuevos, porque eso sería muy grave, haberse llevado ordenadores, y no creo que los tuvieran allí, además. Más que nada por la información que hay en ellos. De las diferentes noticias dicen que se han llevado varios ordenadores, pero que se podían volver a recoger. No sabemos si esto es verdad ni qué ordenadores son los que se han llevado, ¿no? Yo es que he oído que se habían llevado ordenadores, pero yo he pensado que serían, como tienen como una comisión de informática con ordenadores viejos y tal, digo, lo mismo se han llevado esos. Porque en caso de que se han llevado portátiles, eso además creo que es totalmente ilegal. Porque hay información dentro, entonces eso de que los han cogido y luego los pueden recoger, no lo sé. Pero no me parecería ético, evidentemente. Portátiles o no, no tiene mucho sentido. Perdón. Perdona, Jessica. ¿Sí? No, solo quería preguntar que, bueno, entre toda la confusión que está ahí, no sé si nos podrás responder, pero llegan diferentes informaciones, me gustaría ver si nos puedes aclarar algo más, porque en algunos medios se dice que, bueno, que los heridos son 46, en otros 60, en otros llegan incluso a decirse que son más de 120. ¿Sabes más o menos, hay un número desde la acampada que se haya dicho de los heridos? Pues yo es que he escuchado lo mismo en los medios de comunicación, he llegado a escuchar 99, entre ellos 12 policías, pero podría preguntar a alguien de aquí que lo sepa con certeza. El problema es que está tan lleno de gente que no sé a quién preguntar, y aún así la información igualmente van bien. Yo he visto heridos, he visto a gente herida y he visto a los servicios que venían a socorrerles y ha habido alguna gente que no ha querido, se han ido directamente al hospital ellos. Tatiana, ¿has visto algún policía herido en concreto? ¿Nos podrías decir si has visto algún policía herido? Yo no. Ya. Yo creo que nadie lo ha visto. En las imágenes que hemos visto por internet, desde luego, hemos visto diversas personas vestidas con ropas civiles, desde luego, manchados de sangre, con la cabeza abierta, con brechas, desde luego, policía uniformado. No hemos, yo, por lo menos, vamos, las imágenes que he visto por internet, no he visto ningún policía que pudiera parecer herido. A mí me extraña mucho que haya policías heridos, más que nada que porque nadie llevaba ningún tipo de arma ni nada. Cierto es que he visto en un momento volar alguna botella de plástico ya cuando se han puesto en plan a pegar a diestro y siniestro, pero es imposible, yo creo, o sea, es que no, ¿por qué no? Porque nadie iba armado como para hacer no había daño, gente había que portara palos, por nada, ejemplo, nada, o nada. Materiales explosivos, incendiarios. Nada, ni bengalas, nada, no, eso sí que no, para nada. Y además en todo momento la gente lo que decía era, estamos pacíficamente, llevábamos todos carteles en la mano. Y en todo momento, si alguien a lo mejor se ponía a saltear un poco, le decían, por favor, no provoquéis, y o sea, que en todo momento la actitud, ya te digo, que ha sido muy pacífica. Ya está claro. Quizá habría que poner en tela de juicio esa información que habla de policías heridos. Desde luego es un poco raro y, bueno, la información siempre tan sufrida, ¿no?, dependiendo de quién siempre la proporciona. De todas maneras, tengo que decirte que lo que he visto esta mañana en los medios me ha sorprendido porque sobre todo Televisión Española, han mostrado lo que ha pasado y han sacado imágenes muy duras. O sea, no, en ese aspecto no han manipulado, o sea, han sacado imágenes y periodistas hablando que les han pegado, fotógrafos, o sea, que me ha sorprendido. Y me han comentado que en Antena 3 hasta Susana Griso ha dicho que esperaba que sirviera de algo. Entonces, en cierto modo, hay como que la propia prensa se está dando cuenta. Tatiana, hola. Lo que ha pasado. Hola, Tatiana, soy Ana. Hablando de los medios de comunicación, pues yo sí te puedo decir que nada más encender 4 esta tarde, porque no había visto nada a través de la televisión, sí vi que pusieron algunas imágenes y el contenido, el mensaje fue el siguiente. Es que claro, la gente que estaba de acampada impidieron que un camión de la policía entrara, por eso se armó la que se armó, es el mensaje que nos llega. Que fue por culpa de que no dejaron pasar un camión, eso fue lo que dijeron. Sí, sí, eso es lo que yo he visto después. Y luego salió. Okay, y luego salió un señor individual en una calle cualquiera de Madrid diciendo que bueno, que es que era normal que se hiciera eso y que en Madrid también se debería hacer porque para que empiece a la vida a funcionar como con un desarrollo normal, ¿no? Entonces sí. Yo creo que es bastante manipulado esta, ¿no? Es que no te he oído bien lo último, lo de Madrid. Sí, que bueno, que salió un señor diciendo que era normal que eso pasara y que en Madrid también, porque así empezaría otra vez la vida, su desarrollo normal, su funcionamiento normal, porque tantas acampadas estaban evitando que la gente circulara normalmente, ¿no? Hiciera una vida normal. Es que hay gente que a cualquier cosa le llama es normal. Es que lo que he oído, claro, de Madrid... es que el gremio de comerciantes, una parte de ellos, se han quejado porque decían que las ventas han descendido un 30%, pero por otro lado, la gente de Madrid se ha hablado con ellos, han dicho que es mentira, que nadie se ha quejado y que no habían disminuido ni muchísimo menos un 70% las ventas de allí. Yo creo que corresponde a otra estrategia en política de querer desmantelar el campamento en Madrid. Claro, evidentemente. Porque ya lo ha pedido la comunidad y también por parte de la alcaldía. Entonces es como una la excusa que ha habido aquí de lo del Barça, allí se buscarán otra. Claro. Lo que yo quiero ver es si mañana, si gana el Barça, si va a haber gente aquí, policía, protegiéndonos de los energúmenos que vengan, porque alguno vendrá, seguramente, esperemos que no, pero entonces, igual que han estado hoy repartiendo, deberían de estar hoy apoyando. ¿Tienes aquí a Tomás deseando hablar? El problema es que aquí se puede montar una muy grande, y no es lo que queremos. Claro, claro. Venga, Tomás. Tatiana, una preguntita. Desde la posición en la que tú te encuentras, no sé si podrás ver cómo desemboca la Rambla ahí en Plaza Cataluña, pero a primera hora de la tarde, los compañeros de escuchábamos en Contrabanda FM desde Barcelona a un montón de seguidores que pasaban ahí a la altura, quiero recordar, del Liceu, en la boca del metro del Liceu, pues creo que delante de la sede. Pues no estoy muy seguro, pero creo que era de Comisiones. ¿De Comisiones? La del Liceo no está por ahí. No, la de Convergencia o no sé, o de uno de estos partidos, ahora sí. No recuerdo exactamente. Sí. Mi pregunta es, ¿la Rambla tiene el ir y venir de todos los días o también se nota un poquito más densa rumbo hacia la Plaza Cataluña? No, es que no te entendió la pregunta, que si la Rambla, perdona, ¿me repites? Que escuchábamos a mediodía que había un montón de gente de indignados manifestándose por la Rambla, a la altura del Liceu, sí. ¿Vale? Entonces mi pregunta es si tú desde donde estás puedes corroborar si la Rambla también tiene un poco más de gente de lo normal o es el tráfico normal de cualquier tarde en Barcelona. Pues hombre, desde aquí, a ver... Me voy a tomar. Sí, es que está lleno, o sea, está todo lleno en las calles aldeañas también. Yo estoy justo en la otra parte, pero por lo que estoy viendo sí hay un montón de gente viniendo desde la Rambla. Correcto, la verdad, entonces la gente viene un poco, la vía de entrada es la Rambla, ¿no? Para llegar a Plaza Cataluña. No, la vía de entrada es la Rambla y también Paseo de Gracia. Uh-huh. Paseo de Gracia y esta, ¿qué es? ¿Cuál es esta? Las Cors, no. Esta es... Pelayo. No sé cuál es. Yo es que llevo 4 meses viviendo aquí en Barcelona, yo soy madrileña, pero bueno, más o menos me lo conozco. Pero la vía de entrada es o bien Rambla Cataluña, que no es lo mismo que las Ramblas. Correcto. Las Ramblas también, y Paseo de Gracia. Yo estoy al lado de Rambla Cataluña, que no es lo mismo que las Ramblas, y está, además no para de venir gente hacia acá. ¿Hola? Sí, sí, te oímos perfectamente y sí, estamos ahí intentando imaginárnoslo. Pero tienes por ahí a Jessica en Pimienta, a ver, que te quiere decir algo. Jessica. Sí. Y una pregunta. Nos informaban de que esta tarde, me imagino que ya habrá tenido lugar, convocaban desde ahí a Barcelona una rueda de prensa, la tenían convocada para las 7:30, en la que iban a informar los abogados de acciones legales contra la actuación policial en el desalojo. ¿Tienes alguna información de estas acciones legales que se quieren llevar a cabo y has informado de ellas? No, porque... ¿O estás muy fuera, a lo mejor, de esa coordinación? Estoy aquí apuntada a, bueno, porque lo están organizando por barrios y me lleva toda la información por mail. Entonces he bajado aquí ya ahora mismo, sé que hay gente reunida, pero ya os digo, es que es imposible llegar a, dentro y enterarse. Pero en breve me enteraré, porque es que yo todo esto lo he estado yendo y viniendo y siguiéndolo por las redes sociales. Y estoy apuntada a también una organización que hay en mi barrio, porque lo que están haciendo aquí es organizarlo todo por barrios para que la gente se pueda también reunir y ver todo. Entonces, no, la verdad que no os puedo contestar, porque no lo sé. Vale, intentaremos conectar más tarde a ver si nos enteramos de qué, de las acciones legales que están... que pretenden anunciar por parte de los abogados. Mira, estoy... Vale, preguntaré. Es que la parte de comunicación, que había una comisión de comunicación, no sé si todavía está montada, es que no logro llegar a ellos. Que es por donde están retransmitiendo todo en redes sociales y en los blogs. Me está llegando por Acampada Tenerife, nos está mandando una información, dice... Las personas que estaban aquí acampadas, en la acampada de Santa Cruz de Tenerife... con gente que se han unido, han ido hasta la Plaza Weiler haciendo una cacerolada y se han detenido frente al Parlamento para hacer ruido. ¿Pueden decirlo por la radio? Por supuesto. Anda. Lo decimos. Se ha hecho ruido frente al Parlamento Canario. Y de paso, y más queremos. Ya que nos afecta a todas las islas, vamos a ver si los compañeros de Radio Guenibuá en Las Palmas, por ejemplo, o alguna otra emisora que nos esté escuchando también, vía correo, vía teléfono, nos digan cómo está el tema en San Telmo, en Las Palmas, que también es importante saber y dar cuenta. Sí, ahí vamos, poco a poco. Mira, en Barcelona, ¿qué grado de conocimiento hay de lo que ocurre en las demás acampadas europeas? Al estar más cerca ya de Francia y de Alemania y tal, ¿hay más información de lo que pasa fuera del Estado español? Sí, nos informamos porque además la página de Twitter que tienen dos, una de Acampada Barcelona y otra Acampada Barcelona como a nivel internacional, donde escriben todo en varios idiomas, la gente está informada, yo sé que en Edimburgo también estaban haciendo cosas, y esta mañana he hablado, que la verdad que me ha gustado mucho, con dos señoras de Nueva Zelanda, me han preguntado que por qué estamos aquí, se lo he explicado, y me han dicho que ellas venían de Estados Unidos y que habían visto también manifestaciones en Nueva York y en algunas otras partes, y la verdad que me ha sorprendido. Y entonces... la verdad que está muy bien organizado y la gente se está enterando de todo, y gracias a la gente que hay aquí también, que tiene una comisión que tienen traductores, intérpretes, y lo están moviendo a nivel internacional. He leído también una llamada en Twitter diciendo a toda la gente que esté fuera de España que se reunieran hoy a las 7 en las embajadas españolas. Okay, se habla, Tatiana, no sé cómo va transcurriendo. Se habla ya en los medios oficialistas o generalistas, en las redes sociales, en muchos sitios, del espíritu español. Bueno, del espíritu español. Manolo, ¿tú crees que es un espíritu español? ¿O es un espíritu indignado global? Un espíritu indignado, bueno. A mí lo de español, no, como que no me cuadra. Pese a ver que me hayan parido ahí. Un segundo, tenemos a Josemi, que nos quiere contar cosas. Josemi. Bueno, decir que sí, que nos confirman que en el norte de Argentina hay acampadas por fuera de embajadas españolas, también en Uruguay, también en Bolivia, los compañeros de Alternativa FM de Uruguay. Así que bueno, de español poco, nacionalidades y pueblos del Estado sí, y también de países de Sudamérica que apoyan lo que ya puede ser el hastío de un sistema que los países centrales nos duró un poquito más, pero que lleva muchos, muchos años que los países no centrales revienta la vida a la mayoría de la población. Y también tenemos colectivos de saharauis también en las plazas apoyando el movimiento. ¿Desde el Sáhara? No, en Madrid, en Sol, Madrid, hay colectivos de saharauis acampados también apoyando al movimiento. Porque de alguna manera entienden también que la democracia también repercute a todos los niveles, no solo a nivel interno, sino a nivel externo, el funcionamiento, cómo funciona un Estado frente a otro Estado en sus relaciones exteriores. Bueno, pues ojalá que esta dimensión internacional que está cobrando nuestro movimiento del 15 de mayo, como queramos llamarlo, nuestra organización de personas que simplemente reclamamos más libertad y más democracia, pues bueno, esta repercusión internacional sirva para que a algún político se le caiga la cara de vergüenza, porque la verdad es que, por ejemplo, el espectáculo que han dado hoy, y que, bueno, ciertamente ha salido en algunos medios de comunicación de los convencionales, digamos, ¿no?, que probablemente se verán también en el extranjero, ¿no? Pues yo espero, vamos, que sirva para que a alguien le caiga la cara de vergüenza, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, al responsable de los Mossos de Escuadra, yo qué sé, al delegado del gobierno en Manolo, ¿tienes algo ahí que leer? Sí, que el impulsor de la revolución de Islandia, islandesa, manda un mensaje de apoyo a los españoles. Ah, genial. Hey, y nos recuerdan aquí por el Facebook, nos dicen en Radio Pimienta, está la gente desde Tenerife diciendo, oye, que hablen de Estado español, por favor, de Estado, Estado. Y así todo el mundo se siente perfectamente perfectamente bien. El Twitter de Acampada Barcelona va a toda mecha, ¿eh, Tatiana? Sí, no ya, da tiempo de leerlo. No, esto no es una locura. Dice, sí, Felipe... Hay otro... Dime, es igual, pero a nivel internacional, que también va súper rápido, con varios idiomas además. Shoo. Pero sí, es una pasada. Dice, a ver si mañana se hace un minuto de silencio. Lo dice en catalán y no termino de leerlo porque ya hay 5 que han entrado más. Estamos jodidos por culpa de 4 gatos que se creen los amos del mundo. Un herido muy grave con el brazo y el pulmón perforado. Y al menos 2 heridos graves más. En aquel momento están operando a Corobert un desgosus, perroflauticus. Dice, a uno de los perros flauticos lo están operando de una perforación de pulmón, dice aquí. Urgente, exige que se respete. Bueno, en fin, va toda mecha y también Amnistía Internacional se suma a este flujo de twitters, de reclamaciones. Uf. No, es una pasada. Posiblemente estén desde aquí haciéndolo con portátiles. Lo que pasa es que yo no puedo acceder. Ahora a ver si puedo meterme, pero ya te digo que... Que es el día que más gente he visto, ¿eh? El día que más gente has visto ahí. Yo, Tomás, desde luego, sí. Vamos en lo que Tatiana se da un garbeo por la Plaza Cataluña y cambia de posición, a ver si damos la vía de contacto de nuevo para que la gente se anime y nos vale. Dé testimonio vale. desde donde vale. Nos estén escuchando. Voy a ver si puedo meterme por allí y os cuento, ¿vale? Venga, gracias, ahora. Tatiana, te volveremos a llamar y a ver si es posible que te conectemos con alguien de otra acampada para que sea más enriquecedor para ti también, para todos. Perdona, que no te he oído. Que intentaremos conectarte con alguien de otra acampada y que así fluya también la información entre acampadas. Vale, perfecto. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego, chao. Hasta ahora. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, estamos saliendo al aire, Radio Pimienta, Radio Geneto, Extra Radio y Rafa, Onda Común. Onda Común, eso correcto. En Tenerife por lo menos. Eso luego en Tenerife, están los compañeros de la península, de la red de radios comunitarias. Pimienta, ¿podían recordar las vías de contacto y las cosas? Por aquí. Las recordar de también, aparte de la gente del Estado español, de Península Ibérica, recordar también a los compañeros de Alternativa FM, de Corsaria, la gente de Ecos que se está conectando también a esta señal desde Uruguay. Uruguay, bienvenidos, Uruguay. Tenemos también, vamos, ya que los estamos nombrando... Para que se sepa, tenemos a Radio Bronca Barcelona, Radio SK Barcelona, Radio Clara Valencia, Radio Plutón en Granada, Radio Vallecas, Radio Crash en Gijón, en fin, un montón de gente. Radio 77, Palma de Mallorca, y lo que decíamos, vías de contacto, tenemos por aquí 2 teléfonos, Radio Pimienta en el norte de Tenerife, 922-33-4860, 922-33-4860, Radio Geneto 922-63-3848. Bueno, decir también que esto es un servicio de las radios comunitarias, rotativo, hoy nos ha tocado las radios de Canarias y lo estamos manteniendo entre muchas radios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, intentamos hacer una cobertura semanal desde y con y para la gente que quiere un mundo mejor. Resaltar también que este trabajo, este esfuerzo impresionante de la gente de las radios libres y comunitarias de todo el Estado, una iniciativa reciente de hoy prácticamente, son los compañeros de Radio Asi Salamanca que han creado un apartado especial acampada en el que se van a ir virtiendo todos los podcasts, RSS, noticias, tweets, es decir, un espacio, un sitio compilador de toda la información que generemos todas las radios desde cualquier punto del país, en lo que se refiere a todo lo acontecido desde el 15 de mayo en adelante. En radioasisalamanca.es ahí pueden ir viendo todo lo que se va subiendo día a día en la red. Bien. Perdón, Rafa, en relación a lo que estábamos hablando, me gustaría dar una información, o dos más bien. Preguntaban por ahí que, bueno, que si se habían visto mozos de escuadra heridos y que parecía bastante imposible. Decir, he encontrado las informaciones oficiales, que el consejero de Interior decía que de los 121 heridos, que por lo visto ellos contabilizan, 37 eran mozos de escuadra. Bueno, yo hago una propuesta desde aquí, desde parte de las acampadas y de la gente que estaba siendo desalojada. Hemos visto numerosas fotografías, vídeos, audios y demás. A mí me gustaría ver si es verdad que hay 37 mozos de escuadra heridos. Me gustaría ver las pruebas de eso, ¿no? Porque la verdad es que pongo en duda esta información. A lo mejor es como el cadáver de Bin Laden, que, bueno, nos lo tenemos que imaginar, pero sabemos que está por ahí, por el aire. Pero la foto no nos la quieren enseñar. A lo mejor ocurre algo parecido. Y además decir que, bueno, con que me pongan en la foto, con el desalojo que han hecho, si han recibido... por parte de los desalojados en defensa propia, pues algún mal, me parece que es algo de ley, ¿no? Defenderse de la violencia, yo creo que es algo que se tiene que tener claro, ¿no? Que también se puede uno defender. Si no querían recibir, pues no haber dado ellos primero. Y una segunda información que quería dar, a ver si la encuentro ahora por aquí de nuevo, preguntaba un poco por Las Palmas, de momento no nos ha llamado ninguna compañera que esté por ahí en la acampada, pero sí han dado diferentes informaciones a lo largo de estos días. Y bueno, las próximas actividades que han dado a conocer son las que tienen previstas para el sábado. Lo digo por si alguien de alguna compañera se quiere sumar a esas acciones. Nos invitan a participar en la cacerolada que tendrán a las 6 este próximo sábado, y a las 7:30 tienen convocada una asamblea abierta para adoptar decisiones muy importantes. Y previamente, a la 1:30 de la tarde, actuarán varios grupos musicales. También en esta noticia, la representante de la acampada de Las Palmas, Lara Ruiz, señala que está previsto que la acampada será como mínimo hasta el 29 de mayo, aunque matiza que no hay límites ni fechas. Esa es la información que nos llega de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Desde esa plaza de San Telmo, de las indignadas de la plaza. Tenemos otra vez paso con Santa Cruz, con el compañero de prensa, con el calado antes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Guillermo. Está llegando la gente de la manifestación espontánea que se deformó, la concentración. Que mi madre, una oleada de gente empezó a caminar de aquí por la calle Castilla hacia arriba. Esto aquí es una pasada. ¿Ahora mismo dónde están? Ahora están llegando, yo estoy en Plaza Candelaria, Plaza 15 de Mayo. Y están llegando ahora todas las personas que decidieron de forma espontánea empezar a caminar por la calle hacia arriba, unas 400, 500 aproximadamente, y están llegando ahora, ya se ha virado un poquito de ruido, la verdad, por aquí. Y nada, la verdad que hoy ha sido un día grande porque ha cogido más fuerza el movimiento, ¿eh? ¿Qué acciones han llevado a cabo durante el recorrido? ¿Han pasado por algún sitio en concreto? Weiler, calle Castillo, Ayuntamiento, Parlamento, todos los sitios claves de la zona centro. ¿Cuáles son las consignas más escuchadas en un día como hoy? Yo creo que, en primer lugar, que no somos mercancía en manos de bancos y banqueros, y sobre todo que no nos representan. Creo que son las consignas más. Y vamos, y del apoyo a Solidaridad a Cataluña, completamente. Guillermo. Ahí... Ah, perdón. Perdona, Jessica. No, pregunta. No, le quería preguntar, aprovechando que está ahí con la gente en calle Castillo, Plaza La Candelaria, si puede preguntar, bueno, un poco a la gente sus impresiones, jóvenes, mayores o lo que sea, ¿no? Para tener un poco el testimonio de la gente que está en la calle. Si puedo yo con el teléfono preguntarle a las personas. Sí, sí, ¿qué impresión tienen? ¿Qué les parece? ¿A dónde creen que va todo esto? No sé, lo que tú creas. Vale, pues sin problema. Te lo agradecemos. Es que los protagonistas realmente son, tantos... son todos ellos, ¿no? Voy a aquí una chica que está aquí, estaba sentada aquí al lado, y se las pongo y ustedes hablan con ella. Ok. Perfecto, gracias, compañero. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo esto en el 15M, en la Plaza 15M? Sí, estamos aquí. Sí, dígame. Hola, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Ana. Ana, ah. Y mira, ¿y qué edad tienes, Ana? Ay, no, eso no me gusta a mí decirlo, ¿eh? No, te lo decía no por intervenir en tu intimidad, sino porque el discurso que están diciendo siempre de que ese es un movimiento muy juvenil, descerebrado y demás, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba, pero si te da pudor, no hace falta que me lo respondas, evidentemente. Paso ya a los 35. Muy bien, muy bien. Y eres Ana, ¿eres perrofláutica? ¿Perro qué? Perrofláutica. Ay, Dios, qué mal suena eso. ¿Verdad? Explícame lo que... No, yo es que lo he oído, se está oyendo en ciertos canales de comunicación, dicen que los que hacen las acampadas son perroflautas. ¿Nadie te lo ha comentado? No, pero es que eso es muy moderno para mí. Debe ser que los modernos que los que estamos acá. Yo no sé lo que es eso, es la primera vez que lo oigo. Yo creo que en el diccionario de la Real Academia Española no existe ese nombre, se lo habrán inventado. Franciscanos, sí. He oído yo también, franciscanos que hacen eso lo dijo, ¿cómo se llama este tío? Bueno, no me acuerdo el nombre, mejor no acordarse de ciertos nombres. En fin, Ana, ¿tú entonces eres no observadora, sino participante, o eres observadora solo de este movimiento? Ana, ¿qué te ha llevado o motivado a salir a la plaza? Bueno, porque realmente yo creo, yo en mi caso ya no estoy indignada, estoy cabreada. Yo creo que eso no se puede soportar más, que nuestros hijos no tienen futuro, que en este país cada vez vivimos peor, tanto los jóvenes como los mayores. Mira, está llegando a la cacerolada, a la Plaza Candelaria, y bueno, no es admisible ese sistema, y nosotros queremos participar en él, formar parte de él, y queremos recuperar nuestra democracia, que es nuestra, no de ellos. ¿Habías participado antes en algún movimiento social, en alguna manifestación de las diferentes que se han producido en Tenerife por diferentes cosas, como el puerto de Granadilla y demás? ¿O esta es tu primera experiencia de reivindicación en la calle? No, yo siempre he creído que nosotros como ciudadanos tenemos que participar activamente en las cosas que no son comunes. Y siempre lo he intentado hacerlo, lo que pasa es que es difícil. El sistema no permite y no deja huecos para los ciudadanos de a pie podamos participar directamente en las decisiones colectivas, y esa es la realidad. Pero bueno, siempre he estado ahí, informada, siempre he acudido cuando ha habido manifestaciones, y siempre he estado apoyando a las luchas, porque me parece fundamental para realmente vivir en un sistema democrático, por lo menos como nos lo explicaron y nos dijeron que iban a hacer. Es importante, entonces, ¿consideras que es importante? Entonces, como bien dice, pues este sistema capitalista nos ha quitado nuestras herramientas de comunicación y de transformación y de reivindicación. ¿Sería importante recuperar estos espacios de comunicación y de decisión y poder popular como los que se están viviendo hoy, aunque las asambleas se tengan que hacer en las plazas? Yo creo que es fundamental. Yo recuerdo mucho en estos días la canción de John Lennon, ¿no? La del poder para el pueblo. Me parece muy representativa, y sí que creo que es fundamental, pero además por salud democrática, y si no nos lo dan, vamos a exigirles que nos lo den. No puede ser que nuestros hijos estudien y que nos hayamos esforzado los padres para que nuestros hijos puedan tener una mejor formación, y que cuando terminen su formación les ofrezcan salarios de miseria. No puede ser que se acumule el dinero en unos pocos, mientras otros muchos no llegamos ni a final de mes. Eso no es admisible, y queremos un cambio en la democracia, no solamente de este país, que sería necesario, sino en el resto de países del mundo, y queremos cambiar ese sistema que es perverso y va contra los pueblos. No sé si alguna compañera tiene alguna pregunta. Perdona, no te oigo. Ana. ¿Cuál es el...? No sé si las compañeras están escuchando, pero bueno, yo veo que la cacerolada está siendo efectiva, porque lo estamos oyendo a través del teléfono. Como puedes escuchar, ha llegado la cacerolada a la plaza 15 de mayo. Muy bien, gracias por pues transmitirnos el espíritu que se está viviendo hoy desde esa plaza rebautizada 15 de mayo. A través de ti pues hemos conocido un poquito mejor el sentimiento que se está viviendo esta tarde ahí, y también estamos escuchando esa cacerolada. Gracias por transmitirnos todo ese espíritu desde la plaza 15 de mayo. Queremos agradecer, no obstante, para terminar, el apoyo recibido por todos los pueblos hermanos y ante las concentraciones de las diferentes embajadas, porque para nosotros es fundamental ese calor. Ana, luego de la cacerolada, ¿cuál es la propuesta siguiente? Se nos fue. Bueno, creo que la compañera da la conexión, sí. Se nos ha ido, ¿no? Se nos ha ido, sí. Sí, vamos a intentar conectar con más gente que está ahí en esa cacerolada, a ver si desde aquí podemos hacerlo. Parece que la gente indignada de verdad está organizándose, ¿no? A esa indignación con una respuesta contundente, ¿no? Yo creo que esta señora Ana nos dejaba bien claro que bueno, que este sistema hay que cambiarlo, ¿no? Que hay que buscar otras soluciones, y la gente que está saliendo a la calle, yo creo que está dejando bien claro que queremos una transformación social, que queremos justicia social y que queremos recuperar los espacios de decisión y que haya un poder popular real en la que, como bien dice esa frase tan conocida, no sea el pueblo el que tema a los gobernantes, sino que sean los gobernantes los que tienen que temer al pueblo, ¿verdad? Sí, aquí estamos moviendo cables para saber algo más, porque nos queda muy corta las emisiones de televisión, y hay que recordar eso, que esto es Radio Ciudadana. Tomás, las redes, el internet, los correos electrónicos, ¿a ti qué te está llegando? Me parece que este fenómeno al que estamos asistiendo desde el 15 de mayo hasta hoy y lo que queda, me parece que no tiene vuelta atrás, así de claro. Es decir, no solamente ha sido una reacción espontánea a nivel general en todo el país, sino que a nivel de un montón de medios, como es el caso nuestro de los medios de las radios libres y comunitarias, sino a través de todas las formas habidas y por haber en la red, ¿no? En internet. Y me parece que lo que yo decía antes, que a los compañeros no les gusta la frase, pero bueno, es para entendernos, porque yo no voy a entrar en esas minucias ahora. Lo de que parece que ya se habla en el extranjero del espíritu español tiene su sentido, ¿no? Porque nosotros empatamos un poco con el fenómeno de levantamiento, pues no sé, en los países del norte de África, de la hartura ya, de dictaduras, de regímenes totalitarios, etcétera, etcétera. A colación venimos nosotros. Otras ciudades europeas también se empiezan a sumar. Es decir, lo que decía Rafa cuando iniciamos esta transmisión, yo para mí se está viviendo, estamos a punto de llegar, y sin ánimo de rozar lo paranormal ni nada de eso, ni la leyenda, pero estamos viviendo un auténtico cambio de conciencia en la humanidad, ¿no? Me parece que en estos días y en días posteriores habrá que reflexionar muchísimo sobre todo este fenómeno, porque lo que está claro es que hay un antes y un después del 15 de mayo, ¿no? No sé cómo lo ven los demás compañeros, pero ahora estamos en la calentura de si el mozo de escuadra me pegó o no me pegó, en los detalles del día a día, porque los tenemos que contar, pero en el trasfondo de todo esto, me parece que en este país no había vivido un revolcón como este, creo que nunca, ¿eh? Manolo, ¿qué te parece? A mí me hace recordar el mayo del 68, cuando por primera vez en la historia se unieron los estudiantes y los trabajadores. Y el demócrata que mandaba el general de Gaulle, que estaba al frente de Francia, sacó los tanques a la calle. La verdad es que daba auténtica vergüenza escuchar hoy, por ejemplo, a mediodía en Radio Televisión Española, ¿no?, a hablar del proceso que se está viviendo en Libia, que ha sido una de las partes a las que se han referido, ¿no? Y hablando de la primavera de Libia, ¿no? Todo porque, bueno, pues parece ser que existe un interés clarísimo en atacar a determinadas personas, ¿no? A Muammar el Gaddafi en este caso, y parece ser que la violencia que se está empleando aquí no hay ninguna primavera, o sea, nosotros no tenemos derecho a primavera, o sea, tenemos que vivir en el permanente otoño. Es increíble el grado de hipocresía, la cara dura de la que son capaces estos medios que constantemente, diariamente nos están disimulando la información, ¿no? Camuflándola, o sea, haciendo pasar unas cosas por otras, haciendo pasar la democracia por lo que realmente no lo es, ¿no? O sea, está Pero así. También hay que decir que los que llevamos algún tiempo al otro lado de la información o intentando ver el otro lado, el que no se ve, esto no es nada nuevo, es decir, esto ha sido así siempre. Quiero decir, solo que hoy tenemos la oportunidad de que en el otro lado están pasando cosas y las estamos contando nosotros. Tenemos a la gente en pimienta, a ver. Okay. Sí, no, decía que evidentemente, sin restarle importancia a todo este movimiento, hay que recordar que, bueno, que lo que quede de esto va a depender mucho de nosotras y de los colectivos sociales que se mantengan. Han habido otros levantamientos muy grandes, de los más cercanos, Argentina 2001, ¿no? Donde parecía que iba a cambiar todo el sistema de aquel país, que aquello también contagió al mundo entero, ¿no? Y hemos visto lo que ha quedado, ¿no? Que vuelvan a gobernar los mismos y en que el sistema no cambie nadita, ¿no? Evidentemente hay que aprovechar y hay que ver qué podemos dejar, que esto no sea un sub y baja como también fue en su momento, no, la guerra, el 11M y otros movimientos. Por otro lado, quiero recordar también que yo por lo menos no soy muy amigo de siempre recordar 50 años atrás. Creo que se han venido sucediendo diferentes reacciones de movilización social también en estas islas. Recordemos que esta es una isla donde han salido 100.000 personas contra grandes infraestructuras como Puerto Granadilla, Torres Vilaflores, una isla que tiene bastante callo en lo que es el movimiento social. Evidentemente hoy respondemos a otras acciones que han habido también, como fue Sol, Barcelona. Otra vez hemos sido pioneros en manifestaciones en sí. Y por último, yo sí quiero ir un poco de centralizar, que porque hoy es en un país central como es el Estado español, o en un Estado central como el Estado español, sí va a suponer un cambio a nivel mundial, porque hay que recordar que países no centrales de Sudamérica, movimiento zapatista, Argentina 2001, Siria, los últimos que han habido en el norte de África han sido Grecia también, han sido manifestaciones muy fuertes, de muy fuerte calado internacional, y que nos preceden y que somos una más que nos juntamos al hastío, evidentemente, de la exclusión que genera este sistema, ¿no? Y bueno, recordar José, también que, dime. Que este tipo de atropellos policiales hoy son a grandes manifestaciones en Barcelona con grandes medios delante, pero recordar una vez más que los colectivos sociales que han venido trabajando sin parar en estos 30 años de supuesta democracia lo han venido sufriendo. La Laguna hace 6-7 años, 200 personas manifestándose contra el acto militar del Perdón de la Conquista, recuerdo más de 100 heridos con cargas policiales también brutales en esta misma isla. Bueno, José, si me permites mi opinión, vamos, yo pienso que el recordar la historia, el recordar las veces que los ciudadanos han sido agredidos, han sido machacados, han sido vulnerados en sus derechos, no puede quizá tener otra finalidad que la de tener en cuenta pues cuáles son los métodos, ¿no?, del poder en este caso. Desde luego, yo creo que la agresión, la cobarde agresión de la que ha sido, por ejemplo, objeto hoy el grupo del 15 de mayo es lo más bajo que podía haber caído el poder que nos está gobernando. O sea, los gobernantes que tienen la responsabilidad de elegir qué es lo que es bueno para los ciudadanos y qué es lo que es malo y qué es lo que hay que permitir y qué es lo que hay que impedir. O sea, han tenido una conducta hoy de lo más canallesco, de lo más cobarde, de lo que hacían muchísimos años. Por eso quizás pueda ser importante echar la vista atrás, ¿no? Y ver de dónde venimos y ver hasta ahora cómo se han comportado. Y yo creo que una agresión tan cobarde como la que hemos podido ver en sus medios, en los medios públicos, en los que pagamos con el dinero de todos los contribuyentes, ¿no? En sus medios de comunicación hemos visto personas sentadas, ¿no? Sentadas en el suelo a las que la policía estaba porreando. Yo pienso que eso realmente introduce un factor nuevo. Eso no se ha dado hasta ahora. O sea, eso demuestra un miedo, demuestra un pánico a la libertad de pensamiento, ¿no? Y han actuado pues como actuaban los fascistas auténticos en el año 77, vamos, cuando estaba Martín Villa, o como actuaban los falangistas en el año 36. Volvemos para atrás. Josémi, coge la palabra. Era puntualizar nada más. Evidentemente, eso pasó con los fascistas, con el franquismo. Evidentemente hay que recordarlo y partidario totalmente de hacerlo. Lo que no quiero es que se quede es que está pasando hoy y solo pasó hace 30 años. sino recordar que el grupo más pequeño, Movimiento U de Vivienda, movimiento, te digo, la sentada pacífica en la manifestación contra Mendoza de la Laguna fue totalmente pacífica y fue una sentada también, y por ser 200 fue igual de brutal. Quiero decir, evidentemente, que recordar esa historia, pero también la historia reciente, porque a veces pegamos de pensar que toda la represión solo fue en el franquismo y que en estos 30 años de democracia no ha habido ninguna. Y los que participamos en movimientos sociales sabemos que la ha seguido habiendo, pero peor, porque ha sido totalmente silenciada por los grandes medios de comunicación. Pero evidentemente hay que recordar también esa época porque fueron épocas de lucha, ¿no? ¿Qué te parece esta canción para recordar lo que nos la sugería Ana desde la acampada? A ver... Queremos volver a la calle, reclamar la presencia de la gente que está en la calle, saber cuáles son sus puntos de vista, sus pensamientos, sus sentimientos. Y por eso queremos volver a escuchar las cacerolas en la rebautizada Plaza 15M. ¿Tenemos a alguien por ahí, Rafa? Los compañeros de Pimienta están ahí haciendo arder los teléfonos. Es que esta radio la estamos haciendo precisamente para darle voz a los que están ahora mismo en la calle Castillo, en la Plaza Cataluña, en Sol, etc. Lo ideal sería poderlos tener además a todos en antena al mismo tiempo, como eso es muy difícil. Lo que sí hemos creado es un buzón de voz específico para gente que se sienta indignada, desesperada o cabreada. Es el 822-822-2012-91. 822-2012-91, un buzón de voz donde nos pueden enviar pues cualquier comentario que quieran hacer, cualquier desde la acampada, desde fuera de la acampada, crítico, entusiasta, etcétera. y esos correos, esos mensajes de voz estarán al servicio tanto de las radios comunitarias como de la gente de la acampada, para poder tener eso también como un pulso aquí en la acampada de Tenerife. Recordamos la página web de la acampada de Tenerife, es acampadatenerife.tk, acampadatenerife.tk. Siguen en antena, siguen trabajando los compañeros de Pimienta para tener más conexiones. Recordamos el teléfono de Radio Pimienta, 922-33-48-60, 33-48-60. El teléfono de aquí, de Radio Geneto, 922-63-38-48, 63-38-48. Tenemos en el... ¿Jessica? Sí, no, te decía desde el estudio en Radio Pimienta que tenemos a José conectando con alguien al teléfono. No sé si está por ahí, José. No, está intentando conectar. Mientras él conecta, si quieres podemos retomar un poco el espíritu de Las Palmas de Gran Canaria, de esa plaza de San Telmo, que colgaban en esa página que han puesto Tomamos la Calle. Ah, creo que José ya lo leemos luego, porque creo que José ya tiene alguien al teléfono. Bueno, compañeros, estamos con el compañero Fran de Arriba Las Que Luchan, que está ahora mismo a pie de plaza. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Escuchen. Perfecto, hola, Fran, sí, te escuchamos. Sí. No, okay. Yo tengo más dificultades porque ahora mismo se está leyendo un comunicado de solidaridad con la gente agredida, con toda la plaza de Cataluña, y ahora mismo, pues la imagen que tengo, nunca mejor dicho, ¿no?, que trabajamos la imagen, es de cientos de personas con las manos en alto, o sea, con las palmas de las manos abiertas, pintadas de rojo y de blanco, y un silencio respetuoso escuchando el manifiesto que se está haciendo a través del megáfono y de Radio 15M, que es la radio del campamento. Si quieren saber cómo fue un poco las actividades de esta tarde. Sí, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado la tarde hoy. Pues ahora mismo estamos de vuelta al campamento porque a las 6 de la tarde se inició primero una cacerolada, pero ante los hechos de esta mañana en Plaza Cataluña, pues mira, ahora están, bueno, se está aplaudiendo, no sé si lo oyen, acaban de acabar el manifiesto de apoyo y está todo el mundo gritando y aplaudiendo. Pues esta mañana, como les contaba, para solidarizarse con la gente de Cataluña, se recorrió las calles peatonales del centro, de todas las calles comerciales, y como decía antes, con las manos pintadas de rojo, un poco emulando esas agresiones que recibió esta mañana con toda la gente indignada de Cataluña, y fue casi una manifestación improvisada que llegó hasta la plaza de Capitanía, donde se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas. Entonces estamos hablando de que más de 1.000 personas seguro pues llegaron hasta donde estaban los militares, además la banda de cornetas y tambores, que yo de eso no entiendo, pero estaban allí cantando, y el griterío de la numerosa gente que se concentró allí con pancartas, pues un poco acalló esos sonidos militares, y con gritos pues de que lo llaman democracia y no lo es, los que ya conocemos, ¿no? No nos representan, y las consignas clásicas de más gastos sociales y menos militares. Entonces, decir que fue un éxito, de ahí, de Capitanía, donde se celebraba esa día de las Fuerzas Armadas, se siguió hasta el Parlamento de Canarias, por ser el símbolo también que representa pues el poder político. Ahí se hizo también una concentración y una sentada, y todo a ritmo de cacharro, ¿no?, de cacerolada. Y por el recorrido, por el camino, se unió muchísima gente que acaba de terminar ahora aquí concentrada en la acampada 15M, en la plaza antigua conocida como la Plaza de la Candelaria y ya bautizada como Plaza de 15M. ¿Cuál es la próxima acción que se está elaborando o promoviendo desde ahí, de la Plaza 15M? Repito otra vez porque escucho poquito. La próxima acción, ¿sabes sí. cuál es? Sí, en principio, ahora mismo, la próxima ya inmediata, es decir, aquí ahora mismo en la acampada se va a hacer una performance un poco sorpresa, pero parece que mañana, a falta de que esta noche en la asamblea pues lo ratifique. También hay una performance sorpresa que en principio, por ser sorpresa, pues no se va a anunciar con anterioridad, pero sí puede seguir la gente la asamblea en directo y puede también consultar la agenda de actos en la web de la acampada 15M aquí en Santa Cruz, que es acampadatenerife.tk. Ahí pueden seguir. Hola, Fran. Decirles también que el Radio 15M también ha conectado con otras radios alternativas, como lo ha hecho Radio Pimienta también a lo largo del día de hoy, con Radio Contrabanda, que ha estado emitiendo hoy en directo pues todo lo que ha pasado, y aquí también ha recibido testimonios directos de la gente de Barcelona, y bueno, aquí se ha fundido la gente en abrazos, en gritos, y sobre todo en consignas de que no nos van a parar, ¿no? Algo así. Fran, hola, soy Ana. Mira, una preguntita. ¿Ves policías? Mira, la acción del Día de las Fuerzas Armadas les cogió completamente por sorpresa y salvo dispositivo clásico para los familiares de la gente, de los militares que celebran ese acto, no había nadie. Al cogerles de sorpresa y totalmente desbordados, pues simplemente hicieron un acto de presencia un poco acordonando a los militares, pero la gente, hay que decir también que es exquisita, que tiene un respeto absoluto y manteniendo una distancia con el acto, pues no necesitaron intervenir ni nada, pero evidentemente el número de policías era muchísimo menor que el de los manifestantes y vamos, que no hubieran podido ni se atreven. Yo creo que desgraciadamente el conflicto de la confrontación ha hecho también que la gente reaccione y ha multiplicado la respuesta. Yo creo que en Barcelona y en Tenerife también. Fran, hola, o sea, soy... Fran. No les interesa el tema ahora mismo intervenir violentamente. Fran, ¿me escuchas? Escucho ligeramente. Sí, hola, soy Tomás. Mira, desde donde te encuentras ahora mismo, una vez que se ha leído ese manifiesto y después de un buen rato de haber empezado la caminata por ahí arriba, ¿cuánto calculas que puede haber concentrado? ¿Qué número de personas, a grosso modo, crees tú que hay por ahí ahora mismo? Yo, de números no solemos contar gente, porque nos parece que ya que haya personas es suficiente. Pero entiendo que cuantitativamente estamos hablando aquí de, pues para no exagerar, entre 500 y 1.000 personas, pero vamos, que la calle Castillo, para quien la conozca, que es la calle comercial aquí en Santa Cruz, digamos que 500 metros de la calle estaban abarrotados, que no cabía nadie más por metro cuadrado, es decir, fue una marcha de esas apretadas, dispersas. Y ves de todo tipo de perfiles, gente joven, menos joven, gente mayor. Cuéntanos un poco, haznos un retrato, tú que eres un hombre de vídeos y de cuestión visual. Cuéntanos un poco qué es lo que has visto. Oímos un poco, escribo un poco cómo es, ¿no?, la gente que hay. Pues más o menos creo que como el resto del estado, bastante diversidad. Hay, al ser fin de semana, se acercan muchas más familias con niños y con niñas, no sé, nos sorprende, pero no debería, ¿no? Hay mucha gente mayor también. Mayor, hablamos de gente de 60 años, pues, jubilados, pensionistas. Y, claro, yo no he preguntado a todo el mundo qué situación tiene, pero sí que la diversidad es grande, ¿no? Sobre todo en cuanto a edades. Es más bien intergeneracional el campamento. No tanto la permanencia en el campamento todos los días, pero las actividades que organiza el campamento sí son secundadas y seguidas por gente muy diversa, de todas las edades. Sobre todo... También llama la atención que la acampada tiene una zona infantil y además una educadora también que es profesional y ha creado una comisión de educación y ahí están educando y con un espacio infantil para que los niños jueguen y vamos, es bastante, el espacio es bastante significativo dentro del campamento. ¿Y tienes ahora mismo información de lo que se tiene previsto hacer el fin de semana en Santa Cruz? Sí, como decía, en principio las asambleas lo ratifican día a día. Normalmente a las 9 de la noche son todas las asambleas donde se deciden las cosas. La verdad es que organizar todo esto es bastante dificultoso y la experiencia organizativa ha madurado un montón. Las asambleas al principio eran bastante extrañas porque pues todo el mundo participaba y no tenía muy bien claro los objetivos y sin embargo se ha notado ya de una organización flexible pero bien estructurada. Ya funciona, entonces funciona por comisiones, hay comisiones de prensa, me imagino como todos lados, comisiones de difusión, de acciones. Pues la comisión de acciones hace propuestas y la asamblea la ratifica. Entonces, para mañana. Parece que hay una performance pues también orientada al gasto militar, porque estamos ahora en estos días, se está celebrando el Día de las Fuerzas Armadas y vamos, el motivo es perfecto. Y como es una acción sorpresa, parece que se está convocando a la gente a las 10:30 de la mañana. De todos modos, como digo, esta noche si hay algún cambio, pues se puede ver todo en la página web, que es acampadatenerife.tk, por si acaso me equivoco yo. Fran, desde un colectivo como Arriba las que luchan, que lleva pues ya 3-4 años recogiendo pues todos los movimientos sociales, manifestaciones, concentraciones y demás que se están dando en la isla y también algunos fuera de ella. ¿Cómo está viviendo esta experiencia de tantos días en la calle, con tanta gente, tanta actividad, desde un colectivo social como el tuyo, cómo lo están viviendo? Sí, ahora escucho un poco más porque me tuve que alejar del campamento, porque la verdad que el bullicio es enorme. Hoy hay entre rabia y alegría, ¿no? La expresión de la gente es un poco de indignación, como ya la tenía, ¿no? La indignación se ha incrementado por lo sucedido esta mañana, pero también hay alegría porque es mucho refuerzo ver a gente que apoya las actividades y cada vez se encuentra más gente, participa más gente en la asamblea. Con respecto a tu pregunta, un poco para nosotras gráficamente esto es nuestro, porque hasta ahora hemos visto, como digo yo, se ha tomado la calle de otra manera, digamos que hemos cubierto huelgas de hambre en la que gente ha permanecido pues más de una semana, precisamente en esta plaza también. Y hemos visto cosas diferentes. Lo que estamos viendo ahora es gente muy nueva en los movimientos sociales, gente que hasta ahora no habíamos fotografiado, por decirlo de alguna manera, y más otra gente que sí. Y ahora el reto es ver cómo la gente nueva, con sus aportes también que hace, pues se complementa con la gente un poco que ya participa en otras historias, y a ver cómo se puede complementar toda esta lucha que se está iniciando aquí, pero intentar sacarla del campamento, ¿no? Ese es el reto. Pero es verdad que hasta que ese cuerpo nuevo que se está creando aquí en la acampada no tenga bien madura sus extremidades y que tenga pies para avanzar y cabeza para pensar, hasta que no se dote de un buen discurso también ideológico, porque hasta ahora está un poco muy abierta, muy integrador, pero habrá que ir tomando también un cuerpo ideológico, pues a partir de ahí ya veremos cómo sale aquí el campamento. Pero al principio no hay que estar poniendo fechas a nada, sino vivir esto día a día, porque la experiencia para nosotras es realmente bonita y es bastante, en el sentido de las asambleas, pues a veces nos pasan por la izquierda, porque uno está acostumbrado a mil asambleas ya por el recorrido que llevamos, pero evidentemente siempre se aprende algo nuevo y la gente aquí es muy respetuosa. Estamos hablando de asambleas de 200 personas, que no es fácil de gestionar. Y hay mucho respeto y muchas ganas de construir juntas, ¿no? Y eso, para nosotros que hemos estado un poco viendo todas las luchas, es verdad que fotografiamos, digamos, el día clave y no registramos los procesos. Aquí hemos tenido más tiempo de registrar el proceso, porque estamos desde el primer día que acamparon. Entonces, sí podemos ver un poco una evolución de cómo se va desarrollando todo. Y otras veces, pues fotografiamos luchas muy concretas. Pues una huelga de correos, pues un paro laboral por otra cosa, una protesta medioambiental, y claro, solo estamos ese día, no seguimos el proceso. De aquí estamos pues aprendiendo mucho más y disfrutando también de ver a tanta gente nueva que por fin sale de la casa y toma la calle. Lo que sí es alucinante, Fran, escuchándote, es desde los colectivos sociales ni soñábamos hace apenas un mes que métodos asamblearios se estuvieran llevando a cabo como método de participación en la plaza de todo el Estado y de otros países del mundo, ¿no? Casi que lo que era asamblea quedaba reducido ese tipo, esa manera de organizarse horizontalmente a los colectivos sociales que así se definían, y hoy por hoy, evidentemente, es mucha la población que conoce de qué se trata participar directamente, tener voz, voto y palabra, y hoy por hoy, quitando todo lo que hemos destacado de este proceso, además, lo que significa de formación popular en otra manera de organizarse y en la sociedad posible, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dijiste. No tengo nada que añadir. En verdad, está siendo una experiencia formativa para mucha gente, sea veterana en los movimientos sociales o no lo sea, porque las asambleas pues, se reinventan cada día y cada día se ajustan para cubrir las necesidades que tiene el campamento. Y vamos, el todo es una lección diaria, ¿no? De la que se puede aprender mucho. Y sobre todo lo que dices tú, de volver a revalorizar, ¿no? El método asambleario, el frontal, que en el que nadie, no hay dirigente, ni líder, ni dirigente, ni dirigido. Entonces, ese quizás es el valor más grande que está teniendo la campana, no solo resistir, sino esa organización que funcione. Sí, pues bueno, te dejamos que siga trabajando para que nos puedan llegar las fotos mañana y mandarte un abrazo. Y bueno, las que luchan somos también nosotras, con lo cual pues nos sentimos contigo ahí, con la compañera, con Luz, con Gonzalo, con Maspe y con toda la gente que habitualmente pues nos hace llegar también de forma gráfica todo lo que pasa en las calles de nuestro pueblo antes del 15M y ahora también con estas movilizaciones. Total. Pues encantado que me llamen. Gracias, Fran, gracias. Te agradece los compañeros de la radio. Es que estamos aquí y sigue la gente gritando y cuesta oír. Pues muchas gracias y nada, que la cobertura gráfica la pueden seguir en internet, arriba las que luchan, todo RG, y nada, saludar a la gente, ánimos y arriba de que luchan, ¿no? Salud y viva la comunicación alternativa también, que es necesaria. Que viva, y arriba las que luchan. Sí, señor. Salud.